Ha costado, Dines, ha costado hacer este primer podcast. Sí, pero ya lo tenemos fuera de camino, así que ahora solamente nos hace falta presentarnos. Pues sí, pues el que esté escuchando esto dirá, ¿dónde estoy? Pues estás en Isto Racing, un podcast del motor hecho por amantes del motor. Yo soy Carlos Y yo soy Dinés. y somos aficionados a esto del motor. Dines es mucho más joven que yo, por lo tanto, para él histórico quizá tiene otra connotación distinta a la mía. Sí, yo empecé en la época buena de la Fórmula 1, que son los 90. Y yo empecé en la época mejor de la Fórmula 1, que son los 70. Habrá que verlo, habrá que verlo. Bueno, pues este podcast, como su nombre indica, es sobre la historia del motor, del automovilismo. Queremos centrarnos en lo que es, para poner una fecha, pues hemos decidido poner lo que es el siglo XX, desde 1900 hasta 1999. Y entonces vamos a hablar, pero ¿de qué vamos a hablar? Dines, cuéntanos. Pues vamos a hacer algo distinto y es que no solo vamos a hablar de Fórmula 1, es decir, que hablaremos de los rallies, del campeonato de resistencia, París-Dakar, ¿por qué no? Pilotos. Pilotos, Leyendas, exactamente. temporadas históricas, circuitos, todo lo relacionado con la historia de este deporte tan, tan, tan bonito y en este país también, ¿por qué no decirlo?, tan desconocido, porque la cultura automovilística de este país quizá le debemos mucho a Fernando Alonso, le debemos mucho a Carlos Carlos Sainz en Sainz. rallies, pero ahí está, o sea, quizá las motos sí tienen un bagaje más por el tristemente desaparecido Ángel Nieto, ¿no? Pero el automovilismo es algo que siempre ha sido para una minoría, ¿no? Yo desde pequeño era el rarito que me gustaba las carreras de Fórmula 1. Cuando todos los demás, pues sí, pues vale, pues está muy bonito, pero que no seguían ni compasión ni lo seguían, ¿no? Y quizá, como os digo, Carlos Sainz y más recientemente Fernando Alonso, pues han conseguido popularizar este deporte. Entonces, muchas personas como tú, Dines, jóvenes, no como yo, abueletes, pues a lo mejor no saben partes de esta historia, ¿no? De dónde venimos, de dónde Oye, oye, viene. que yo en los 90 le decía a mi padre que está ganando Schumacher y me decía, tú espérate que viene Mansell ahora y le da chucho en el culo a Schumacher, diciendo, bueno, eso habrá que verlo, que es verdad, ¿eh? Ya, Mansell tendrá su propio podcast. Igual que el Kaiser, que aparca coches no solamente en la Rascás. Ya, pero el Kaiser, tú fíjate, el Kaiser empezó a despuntar en su primer campeonato fue en el 94, el No, 92, 90. en el Ah. 94 fue su primer campeonato, en el Sí, 92 pero ahora su debutó en el primera 91. ca su 92 fue su primera carrera. Yo de estas cosas me Sí. acuerdo, yo las he vivido, yo las he visto, ¿sabes? Yo las he visto en repetido. Vale, yo no, yo las tengo muy para mí. Entonces, claro, es historia, porque es historia, porque ya no nos queremos ver lo viejos que somos y ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero es cierto que hay mucha más historia atrás, ¿sabes? Michael Habla Schumacher por fue ti. Yo soy joven todavía. el primer campeón de Fórmula 1 alemán. Fue el primer alemán que ganó una carrera y subió al podio. ¿Sabes? O sea, fue el primer campeón del mundo alemán. Sí, y también el primer alemán en subir al podio y ganar una carrera. Que ¿Qué ahora eso es es? muy normal de los alemanes corriendo en Ferrari y ganando mundiales, pero... Y cagándola. Y cagándola en salidas nocturnas. Pero bueno, esto ya no es historia, eso es opinión. Y nosotros vamos a hablar de historia. Yo soy Carlos y me podéis localizar en Twitter como @lamustia. Y a ti, Dines, ¿cómo te puedo localizar en...? Por mi nombre os lo voy a deletrear: Dineshari. De todas formas, tenemos una página web y tendremos un blog inicial en el que nos presentaremos y estarán nuestros datos de contacto allí. No, en las notas de este programa va a salir todos los métodos de contacto y todas las notas. Cualquier podcaster actual va a leer estas notas y ahí tenéis un amplio y un extenso. Y la verdad es que este podcast pues le debe mucho a podcasts como Istocast, del amigo Gollis, ¿no? Que es, le hemos cogido parte del nombre y realmente parte de la idea, ¿no? Del podcast, ¿no? Si ellos pueden hablar de historia de bélica y lo hacen tan bien, Pues vamos a hablar nosotros de historia automovilística y vamos a intentar hacerlo por lo menos la mitad de bien que lo hacen ellos. Así que desde aquí a Gojis, que yo he tenido la suerte, como colaboro en otros podcasts, de hablar con él en alguna vez, pues le doy las gracias por la inspiración que me ha producido para hacer o llevar a cabo este proyecto. Podcast tiene su propio Twitter, que es Istoracing, y su propio mail, que es Istoracing Podcast. Istoracing con una sola R, porque es que con dos R quedaba Un horrible, poco horrible, raro, horrible. Sí, muy sí, sí. agresivo. No sé, Istoracing. Así que lo he puesto con una sola R. Así que yo creo que sin más, debemos dar las gracias a nuestro primer invitado, que fue Charlie. Un gran honor. Nos dio una lección de lo que es saber, de lo que es fue esa temporada De y lo de que es lo que... tener afición, porque lo impresionante para mí, la gente no lo verá, pero nosotros obviamente hablamos y nos vemos por videollamada y tuvimos una disertación un poco entre varios temas, desde el sándwich de Ferrari con Red Bull en Singapur hasta la época de Sainz con el Dacia Delta. Y lo impresionante fue ver decir, espérate un segundo, voy a comprobarte algo, y se levantó y trajo un libro y empezó a abrirlo y dijo, no, porque esto pasó aquí, y dice, ajá, vale. Un maestro. Sí, Un maestro. en todos los sentidos de la palabra. Y en este podcast de más de 3 horas nos ha enseñado y nos va a enseñar a todos lo que fue el gran duelo de Niki Lauda versus James Hunt. la temporada 1976. Para algunos, la mejor temporada del mundo. Yo lo dejo ahí. El que quiera saber más, que Que se escuche quede. y escuche el podcast. Gracias por estar ahí y nos vemos en el número 2. Hasta luego. Chao. Pues estamos aquí, Dines, con un invitado muy muy especial para este primer episodio. ¿Sabes quién ha Sí. venido? Sí, creo que se llama Charlie y creo que es un poco conocido entre los internautas. Y entre los aficionados. Así que sin más, vamos a dejar que él se presente y que tenga. Tenemos el honor de nuestro primer podcast que tener a este invitado con tantos papeles. Buenas noches. Bueno. Charlie Barazal al aparato. Los que me conocen más, pues saben que dirijo un podcast de estas cosas de las carreritas que tantas horas nos quitan y tanta pasión nos lleva, que es el GPCast. Y aparte, bueno, pues comento la Fórmula 1 en COPE, las carreras, y bueno, mil cosas más, pero ahora básicamente eso. Y bueno, me invitasteis a hablar, y claro, cuando me dijo Carlos, ¿y de qué hablamos? Digo, no me hagas elegir. Es lo que peor llevo. Pero lo llevo mal en un restaurante con la carta y lo llevo mal cuando quiero ir a comprar algo. O sea, voy siempre a tiro hecho. Bueno, en casa Pepe Y lo mira. llevarás mejor. Sí, no, no, pero igual, ¿eh? Tú ves allí las 30 raciones que hay y cuál tomo. Es igual. Y pues por eso le dije a Carlos Neo, mira, elegid el tema vosotros porque yo soy incapaz de. Nada. Cualquier tema que elijas. Voy a desvelar un secretillo. Eligió Senna. Sí, es verdad. Y a mí Senna me da mucho repelús. O sea, me da repelús porque es un tema que está muy manido, muy, yo creo Muy que muy fácil. Sí, manipulado. exactamente. Y como ha habido el documental famoso, que yo creo que está un poquito, bueno, A mí no me es muy gustó el documental, tendencioso. ¿eh? Es muy tendencioso, o sea, el documental está bien y es una. No deja de ser historia de la Fórmula 1, pero creo que se trata muy mal a Prost y creo que Prost se merece un respeto, que creo que no se le tiene o no se le tiene el suficiente. Entonces no quería yo andar con Senna y bueno, pues no sé por qué surgió el tema de Hunt Sí, y bueno, dijo, realmente. bueno, Hunt, le digo, lo pasa yo con Hunt, le voy a dar mucha caña, digo, casi mejor que hacemos el famoso Hunt Lauda, que para muchos es la mejor temporada de Fórmula 1, que yo, bueno, en fin. No estoy de acuerdo, pero es una buena temporada. Es una buena temporada, pero no, para mí no es la mejor ni, pero vamos, ni de lejos. Igual que Hunt, para mí no es ese que. Hunt, si luego lo comentaremos, provoca que la Fórmula 1 termine de ser vital para Gran Bretaña. Se empiezan a televisar las carreras, a partir de ahí ya, hasta lo que conocemos hoy. Uh-huh. Pero no es un piloto, para mí no es un piloto que marque una época, ni mucho menos. Dirías que, siguiendo lo que vi la película hace mucho tiempo cuando salió en el cine, uh-huh. pero en la película, si no me equivoco, cuando se conocen Hunt y Lauda, ellos ponen la Fórmula 2 como este club de personas que tiene coches y que van a correr. ¿Tú dirías que la Fórmula 1 en esos años era así, que no era tanto profesional, ni tanto dinero, ni tantas empresas metidas, sino que era más como un club muy selecto? Justo ese año es cuando cambia la Fórmula 1. En ese año empieza a llegar la profesionalización a los equipos y a partir de ahí fue creciendo día a día hasta llegar a lo que conocemos ahora. Y era más fácil para un piloto llegar, me explico. Ahora no hay asientos, ya lo estoy viendo. El que tiene pasta corre, un Palmer, por ejemplo, pues ahí está, o el mismo Stroll, que está manteniendo prácticamente el solo un equipo como Williams. Es que un equipo histórico, Es casi demencial, ¿no? Pero no es por meterme contigo, pero Lauda hizo lo mismo. Lauda cogió su empresa, su familia, que es adinerada, no le gustaba la idea de que él hiciese carrera, y él cogió y se fue al banco y pidió un préstamo para él poder comprarse un asiento y correr. No exactamente. Compró un coche. Ajá. A ver, la diferencia en el año 76, o esos años, ahora es que no había un límite en la parrilla. Luego sí ya lo hubo en los 80, finales de los 80, principios de los 90, que recordaréis que teníamos los jueves preclasificaciones. Sí. No, esa época no llegué. Recuerdo que había no llegabas al mínimo, no sabías. Había preclasificaciones y pasaba, digamos, al viernes. Había un primer corte. Bueno, pues era en una época muy dura. Pero entonces no había ese problema. Tenías a March, que entre otros dueños era Max Mosley, y Max Mosley, o sea, si veis parrillas de carreras, hay hasta 5 March. Lo que hay que decirles a muchos oyentes, como tú, Dines, que son jóvenes, que no han vivido esa época de la Fórmula 1, es que antes existían los coches cliente. Es decir, exacto. Y tú puedes correr con coches de temporadas pasadas. En la temporada esa el reglamento te lo permitía, lo único que te permitían es que hicieras el tiempo necesario para salir en parrilla. La situación de en ese año 76 es la siguiente: tenemos una normativa congelada más o menos unas 10 temporadas, congelada lo más básico, ¿vale? Pero los coches prácticamente te valían de 3 y 4 años atrás. Obviamente los medios no eran los de ahora, o sea, los equipos podían llevar 8 o 10 mecánicos, ¿vale? La parrilla, tenías un motor dominante que era Cosworth, que lo llevaban prácticamente todos los equipos, exceptuando a Ferrari y a Matra, que Matra todavía no era, bueno, tenía algún destello, era un motor que se rompía mucho, eso sí, de los motores que sonido más impresionante yo creo que no he escuchado nunca, el grito agudo de un Matra era absolutamente diferencial de todos. Una verdadera maravilla. En ese año 76 se está produciendo un cambio generacional muy importante de la Fórmula 1. Solamente hay dos campeones del mundo en la parrilla, que eso es el propio Lauda y Fittipaldi. Pero Fittipaldi acaba, que luego hablaremos de eso por el tema de Hunt, acaba de decir que deja McLaren y se va a un equipo que monta su hermano, con patrocinio de una azucarera Cooper Sugar. Brasileña, Cooper Sugar, efectivamente. Que después fue como se conocía, la escudería, aunque no se llamaba así. Sí, él llegó a ser Cooper Sugar Fittipaldi. Y luego, solo había un proveedor de neumáticos, que era Goodyear, y que también cambiaban de dureza los neumáticos a mitad de temporada, ¿eh? No, o sea, que son cosas que ya hemos visto. Y como decía antes, es la temporada en la que los patrocinadores entran a saco. Y gracias a uno de esos patrocinadores, y cuando queráis ya enlazamos con Jace Hahn llega a la... Bueno, llega... Es que Hahn llega a la Fórmula 1 después de todas las que preparó, es alucinante. O sea, se lo tengo que ir contando a los oyentes porque es increíble cómo, siendo tan torpe a nivel de modales, de formas, de saber estar, a pesar de todo eso, de cagarla, entiendo que podemos hablar más o menos claro, ¿no? A pesar de cagarla infinidad de veces, al final llegó hasta donde llegó, ¿no? Y más siendo, bueno, inglés, que en aquellos años la Fórmula 1 era como un club de gentlemen, ¿sabes? De gente elegante, con modales, sí, y adinerado, de familia bien, evidentemente. Y claro, que llegue este en plan era un macarra. Bueno, Hahn era de buena familia. Sí, ¿eh? sí, pero era macarra. Sí, pero bueno, más que macarra es que nos, bueno, Pocholo, sí, también es de buena familia. Y para que se hagan, sí, a la idea de los ingleses que vemos a veces, tal, ¿no? Que si los vemos en su día a día dices, joder, tío, tal. Este era un poco viva la Virgen, en eso sí. Pero ojo, no era mal tío, ¿eh? Cuidado. O sea, dentro de... Lo que pasa es que no tenía cabeza. No tuvo cabeza ni para correr, ni para labrarse un futuro. Porque, bueno, Hahn... Ya empezamos con él. Ya. Hahn nace en el año 47 y fue muy problemático de pequeño y era muy cabezón, muy persistente con todo lo que hacía. Era absolutamente... Y, bueno... Tal así que siempre se salía con la suya. Suele pasar, un niño muy pesado, al final, venga, venga, anda, venga. Entonces, quizá con eso pues le fue forjando que lo que quería y lo que se le metía en la cabeza lo tenía que conseguir. Bueno, no odiaba la escuela, más que ser mal estudiante, lo odiaba, o sea, no quería estudiar. Y sin embargo era muy bueno en cualquier deporte que practicaba. Entonces, era muy bueno al tenis, no era malo corriendo, tenía buenas marcas, pues ya sabéis que allí el tema de los deportes en los colegios británicos era, y es muy importante. Él destacaba, el deporte que hacía destacaba. Y tenía una cosa, bueno, no curiosa, otra habilidad, que era que tocaba la trompeta espectacularmente bien. Bueno, todos esos deportes, sobre todo el tenis, lo que le ayudó es a tener un cuerpo, que eso sí, ¿verdad? Tenía un cuerpo 10, el mamón. Era cualquier mujer que ve fotos de Hahn ahora dice, joder, ¿cómo está el amigo? Cosa bueno, ¿cómo que estaba, en aquella, ¿no?, época, ¿cómo estaba? Un cuerpo 10 no solo, sí, de físico, sino también de en forma, cosa que en aquella época los pilotos no todos estaban en forma. Pero luego comentaremos una cosa, porque una cosa es que parezca que estás en forma y luego... Que realmente venga la realidad a partirte la cara. Uh-huh. Como decía, en el colegio no aprovechó absolutamente nada. Solo vivía para el deporte y además el deporte individual, el deporte en equipo, no le iba para nada. Y empezó a fumar con 12 años. Y la friolera de tres cajetillas, 60 cigarros, son tres cajetillas, se fumaba al día. Leí que era con 10, como que con 10 se insinúa que ya había empezado. Yo, biografías y demás lo datan, pero me da igual. O sea, con 12 años me sigue pareciendo una burrada, ¿no? Claro. Sus padres querían que fuera médico, fuera doctor, pero no hay manera. ¿Qué ocurrió? Pues que con 18 años, en el año 65, fue a ver unas dos horas de Silverstone, de tipo... lo que sería hoy en día un TRT del Jarama, ¿no? Un poco con de todo, desde minis hasta Jaguar, ¿no? Lo que corrían por entonces. Y se envenenó, como nos ha pasado a tantos, ¿no? De que te llevan a ver un tramo ahí en la sierra cuando eres pequeño y flipas con las luces de noche, o vas al Jarama, como en mi caso, y ya está, ya estás perdido. El olor, la gasolina, el sonido, es un conjunto. Entonces se empeñó en que quería correr y el problema es que no tuvo nadie al lado realmente que le aconsejara. ¿Por qué? Porque cuando él empieza la Fórmula 3, allá por el año 70, Y ojo, hay cosas que las estoy diciendo de memoria, igual si tenéis algún dato me lo corregís, porque mi memoria de repente hace plof, las cosas de la edad, y me deja un poquito, como suele decir, con el culo al aire, ¿vale? No, yo hasta ahora estoy que algún dato, alguna fecha, no el, sea exactamente la... Tengo ya aquí el pequeño guión que hemos hecho, en el 70 es cuando ocurría Fórmula 3. Exacto, empieza con la Fórmula 3. ¿Y qué pasa? Entonces había varios campeonatos de Fórmula 3 importantes. Había un europeo, había un campeonato medio FIA, estaba el británico, que era el más importante. ¿Y qué pasa? Que él quería correr todo. Y así, pues, el problema es que no se centraba en él. Unimos a esos accidentes y demás, pues se hizo un nombre más por los accidentes. De hecho, pasó a ser conocido como Hunt de Shunt, o sea, Hunt del accidente. Exacto. Y bueno, hizo un poco de todo para conseguir dinero, se lo sacaba a su padre no quería saber nada. Bueno, hizo mil perrerías que, bueno, si conocemos a gente de las carreras, de igual de rallies, de tal, pues ya saben los milagros que hay que hacer para poder correr. Y bueno, yo lo llevo viviendo muchísimos años y, bueno, pues cada uno al final se va buscando las habichuelas como puede. Llegó, bueno, compartió con el propio Lauda apartamento, o sea, estas cosas son normales, pilotos que se juntan en una ciudad para, pues eso, para ahorrar gastos, porque, oye, su temporada tenía sus costes y demás. Él lo que tenía era actuaciones muy brillantes, por ejemplo, en Rouen llegó a adelantar a 7 coches para ganar en la última vuelta. Es una de estas cosas que dices, pero ¿por dónde ha ido? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues claro, se fue haciendo un nombre tanto por los accidentes como por buenas actuaciones. Pero bueno, el problema es que, por ejemplo, ese año hizo sexto en un campeonato, décimo en otro y décimo cuarto, décimo quinto en otro. O sea, absolutamente... por no centrarse, y él en cualquier caso pensaba que tenía su derecho para estar en la Fórmula 1. Fijaos que en el 71, a pesar de todo esto, le fichó Max Mosley para el equipo March de Fórmula 3, que, pues, para que os hagamos una idea, pues el March puede ser lo que ahora es un Prema o un Signature, o sea, o un RT, o sea, uno de los equipos punteros de la categoría. Y el problema, lo único que tenía que pagarse Hunt era sus gastos, o sea, viaje, comida y manutención. Él llegaba y tenía el coche preparado, con lo cual no está nada mal. Había estado hablando con Chapman, el genio de Lotus, con Colin Chapman, y Chapman no lo vio claro. Algo no le gustó. Bueno, al final no hay que olvidar que un tipo propenso a los accidentes pues te genera unos gastos extras muy grandes, ¿no? Y Max Mosley se arriesgó con él. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Sigue avanzando la Fórmula 3. Y el problema es que en el 71, yo creo que fue el año siguiente, en la Fórmula 3 se adoptaron los monocascos. ¿Eso qué hizo? Pues que los costes se dispararan. Lo que era construir un Fórmula 3 era relativamente barato y lo podías hacer literalmente en el garaje de tu casa, como se hacía, pero al ser monocascos ya el coste se disparó, con lo cual eso que hizo que muchos privados habían hecho su propio chasis, pues fueron desapareciendo o tuvieron que integrarse en estos equipos que tenían su Lotus, tenía March, McLaren todavía no. No recuerdo, había otro famoso también, no recuerdo ahora el nombre, pues que pasaron de tener 2 a 3 pilotos a tener 5 o 6. Bueno, pues lo normal, al final eran, pues eso, coches cliente, tú llegabas, alquilabas tu coche y a correr. Tuvo un accidente brutal en Zandvoort, se tocó con otro coche y en la frenada de Tarzán salió volando y el coche aterrizó boca abajo. Y en el al llegar a la arena se arrancó la barra antivuelco y, bueno, pues todo el mundo pensó que allí se había quedado. Bueno, pues a pesar de que era un tiarrón, no recuerdo lo que medía, pero era un tío alto, tenía una habilidad y era que se sumergía literalmente en el cockpit. O sea, lo del efecto submarino, él lo hacía a voluntad y solamente se desolló los nudillos. Gracias a eso se salvó. Y eso le salvó en más de un accidente, sobre todo de la Fórmula 3. Esa habilidad para meterse dentro del copy literalmente, ¿no? Y no dejar nada prácticamente del casco al aire. Ese año no fue nada malo para él porque, no, aparte de eso de Zandvoort, en Montlhéry, por ejemplo, se pasó por la piedra a todos los pilotos del programa ELF, que entonces pues era la leche. Os estoy hablando de, por ejemplo, de Beltoise, de François Cebert, o sea, cuidado, ¿eh? Había una muy buena generación francesa que luego, unos años más tarde, nos daría a los Prost, Pironi, Arnoux. Cuidado, ¿eh? El volante ELF en Francia fue importantísimo para el automovilismo francés. Y bueno, de aquel accidente se tiró un mes sin correr y a la vez Max Mosley cerraba el equipo, con lo cual, digamos que primer revés importante después de lo que le había ocurrido la primera temporada de no tener posiciones importantes en el campeonato. Al año siguiente, con buenas actuaciones, también con algunos accidentes de más, se encuentra con, pues como se dice, con puesto y sin novia, sin coche. Y bueno, pues de estas cosas que pasa, apareció Brendan McKinley, que le ofreció un asiento pues a otro tipo que tenía Fórmula 3. El problema, que eran coches que se rompían mucho, pues un equipo muy muy muy básico, muy muy muy sencillote, y bueno, pues el mantenimiento era el que era. Pero en Brands Hatch el coche aguantó y ganó a una de las promesas en ese momento, ya de, digamos, ya era un F3 senior, ¿no? Un piloto que ya estaba también haciendo ya cosas en Fórmula 2 y que ya sonaba para Fórmula 1, que no es otro que Roger Williamson. Los más viejos del lugar pues se acordarán de un terrible accidente en Zandvoort, donde un señor pues se quedó debajo del coche mientras el coche ardía y no hubo manera de sacarle. Bueno, pues este señor fue Roger Williamson. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, al final, en una rotura le provocó una pequeña lesión, total que adiós, no tuvo mucha gente. Tan desesperado estaba que en una de las últimas carreras del año se juntó a un tal Marshall, que era un preparador muy mediocre, y hicieron trampas. Hicieron la trampa y les pillaron. Por eso decía que en el fondo era un buen tío. Han lloró como una magdalena al ser descubierto de la vergüenza. Quiero decir que un sinvergüenza le había dicho, pues me han pillado. Bueno, a él eso le dolió mucho. Y ¿Qué hicieron con el coche que era ilegal? Creo que hicieron un agujero en alguna parte que mejoraba. Bueno, pues de agujeros en fondos planos y demás ya sabemos mucho, ¿no? Después de todos estos años con Red Bull. Creo que fue algo que no te sé decir exactamente dónde, pero vamos, era tan burdo que quizás hubiera colado de lo típico. Cuando estás mirando el coche habrías dicho, no puede ser lo que he visto. Algo así, ¿no? Fue muy burdo y claro, le pillaron, y ya te digo que luego llegó muy mal. El caso es que acabó la temporada y no estaba entre los mejores del año. Mejores del año que eran el propio Williamson, Walker, que luego es piloto que tampoco dijo gran cosa, y un tal Jody Scheckter, de Sudáfrica, luego sería campeón de 1978. O sea, bueno, se le consideró el quinto mejor piloto del año en unas clasificaciones de estas de Autosport, y a la vez el piloto más decepcionante. Con lo cual, eso de cara al resto de equipos, pues claro, también pesa. Llevaba ya 2 años haciendo Fórmula, perdón, 3, iba a por el cuarto y ya tenía 25 años. Y Lauda ya estaba en la Fórmula 1. Y él consideraba a Lauda inferior, o sea que estaba, ya empezaba a estar rabioso, por decirlo así. Y ¿quién vino a salvarle otra vez? Pues Max Mosley. Se recuperó de sus problemas de pasta, bueno, le fue bien en la Fórmula 1 y pudo otra vez desviar dinero para hacer o invertir dinero en un equipo de, o reflotar el equipo de Fórmula 3. Empezó muy mal y el problema es que lo que digo de sus formas y de sus decisiones de no tener un tío al lado. Resulta que pues los March no iban. Era un equipo, en ese momento, a pesar de ser March, no iba. Y además, Jochen Mass, otro piloto que luego también es conocido, le hizo una oferta a Mosley para correr en Mónaco. Esto Hunt no lo sabía, pero estaba tan desesperado que se lanzó otra vez en los brazos de Marshall, con el que había hecho la trampa, y dejó tirado a Mosley. Si Mosley en ese momento le denuncia, Hunt pues va a la bancarrota porque es rotura de contrato, bla, bla, bla, o cualquier cosa, ¿no? Hunt salió con el coche de Marshall, un coche que no iba ni para atrás, y terminó contra los guardarraíles. Y bueno, pues otra vez, claro, Mosley le largó, o sea, no le denunció, pero lo volvió a largar. Y otra vez, y aquí aparece ya el gran Lord Lord Hesketh, que había creado un equipo de Fórmula 3 para Anthony Hosley, un piloto mediocre. Rescató a Hunt, pero Hunt le demolió el equipo y los coches que tenían a accidentes. O sea, fue nada, una cosa. No solo eso, sino que en una de las carreras, creo que la segunda, volviendo de... No sé, de Branham, bueno, da igual. Volviendo de una de las carreras, reventó el mini de la secretaria de Hesketh. Fue brutal. Me río, pero fue un accidente fortísimo, ¿eh? Lo que pasa, bueno, pues tuvo la suerte que no pasó nada. ¿Qué pasó? Pues otra vez, Hesketh, como tenía pasta por castigo, aunque luego se dio cuenta que no era tanto castigo, pero bueno, que dijo, bueno, oye, pues total, de lo que me cuesta un equipo de Fórmula 3 a uno de Fórmula 2 es poco más. Y montó un equipo de Fórmula 2. Con lo cual, le permitió a Hunt subir un escalón sin merecerlo, entre comillas, ¿vale? La Fórmula 2 ya era otra cosa, lógicamente, y en la primera cita, en una carrera que había Fórmula 2, Fórmula 1 y Fórmula 5000, había muchos pilotos de Fórmula 1 en la parrilla, acabó quinto. La verdad es que era un momento de hacerlo bien. ¿Qué ocurrió? Pues que claro, el motor que tenían estaba muy tocado, con lo cual en calificación el mecánico le dijo, no le exprimas, no vayas al límite, no le pases de vueltas, porque si no el motor se nos podemos quedar sin él. Entonces, pues calificó relativamente atrás. Bueno, hasta ahí no pasa nada. En la primera vuelta ya se había puesto cuarto, hizo una grandísima salida. Y a cuatro del final pasaba a Ronnie Peterson, otro que de la marinera, otro de los grandes, ¿no? Y en un adelantamiento espectacular, maravilloso. Pero en la siguiente curva, el sueco contraatacaba. Peterson era un poquito... Era duro, De momento lo vamos a dejar en duro, pero bueno. Y le echaba de la pista. Entre que se tocaban y demás, llegaba Lauda por detrás, tiqui, tiqui, tiqui, y acabó tercero al poder volver. En el podio estaba Lauda, estaba Peterson y estaba él. Y todo el circuito se puso a corear su nombre. Como decía, chasis más viejo que el resto. Motor roto. Peterson y Lauda se miraban en el podio diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Y entonces ese día, como aquel famoso de la victoria de Mansell en el 92 en Silverstone, pues nació un poco la Huntmania. Se convirtió en un héroe para la gente. Bueno, pues ese adelantamiento que le hizo a Peterson, pues levantó a todo el mundo de los asientos. Y en cualquier caso, la temporada a nivel de resultados y demás fue muy discreta. ¿Y qué pasa? Pues nada, que el señor Jeske dijo, joder, vamos a alquilar un F1, y salieron a una carrera, no recuerdo muy bien dónde fue. Y aquí el amigo con un F1, una especie de... Bueno, una carrera de campeones, perdónme. Acabó tercero. Y Hesketh vio el cielo abierto. Dijo, nah, yo monto un equipo de Fórmula 1. Pues nada. Y así empezó su carrera en la Fórmula 1. Con Hesketh. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso ahí le llevó a pasar un invierno terrorífico, pues no se sabe bien si por la tensión o, bueno, le destrozó los nervios, se tuvo que poner en manos de un psicólogo. O sea, un tío que ha ido por la vida siempre un poco diciendo, esto, yo soy mejor que nadie, o sea, creía en él. Bueno, pues de repente como que llegó a la Fórmula 1 y literalmente le entró temblera. Bueno, le dio una crisis. ¿Qué pasa? Debutó en Mónaco en la novena fila y antes de... se tiró toda la mañana vomitando. De hecho, hubo un momento que se temió que no podía salir porque era obviamente nervioso, porque es que llegó un momento que solamente echaba bilis, o sea, ya no tenía nada que echar y seguía y seguía y seguía. Y bueno, de momento parece que a la hora de subirse al coche se le pasó todo el problema. No hizo mala carrera, llegó hasta la sexta plaza y en la vuelta 73, recordemos que entonces era 100 vueltas, se rompió su motor. No le vino mal. Y ahí es lo que os decía de lo de que parecía un tío que estaba en forma. Bueno, ese gran premio se dio cuenta de que no estaba en forma. Con lo cual, 60 cigarrillos, ya bebíamos como un cosaco. Entonces se hacía... No sé si ya entonces le pegábamos al polvo blanco. Tuvo que ponerse a trabajar. No le fue mal en Francia, donde hizo sexto. En Silverstone tuvo un fuerte accidente. Hizo un cuarto, es un tercer gran premio. En Monza también tuvo un accidente. En Watkins Glen hizo segundo. Y para el año 74, el señor Hesketh comete el error de querer construir su coche. Y ahí... porque hasta entonces pues, habían corrido con un March de segunda mano que habían comprado. Habían comprado a Mosley. O sea, cuando vino este que se le caía los duros, dijo Mosley, trae, ¿cuántos quieres? Ven aquí. ¿Por qué dices que se equivocó Lord Hesketh al hacer su propio coche? Porque hacer un coche es muy difícil. Monocasco. Ah, vale. Claro, o sea, si ahora hubiera coches clientes, o sea, antes tenías a empresas que construían, y con esa reglamentación que estamos diciendo que era muy, muy estable, pues, tú podías salir con un coche viejo. ¿Qué tenía el coche viejo? Básicamente porque estaba baqueteado, que ya no era tan rígido. Bueno, vale, bien. Lo tenías para arreglarlo, era más complicado, todo lo que tú quieras. Pero si tenías pasta y te podías permitir un coche del año anterior, pues estabas ahí. De hecho, Villeneuve creo que el debut lo hizo con un coche mínimo dos años o dos años y medio más viejo, ¿no? Por ejemplo, cuando debutó en el 77. Vale, pues, pero bueno, pues Hesketh pues quiso hacer su propio coche. ¿Qué, para eso qué hizo? Bueno, pues habló con Postlewaite y construyeron el coche. Pero claro, lo que os decía, que es un problema que no es muy difícil. En Suecia se puso primero, por primera vez en una carrera de Fórmula 1, y ahí cometió el error de empezar a pensar la curva que venía, en vez de dejar fluir, y más un circuito como era Understop, empezó a pensar en la curva que venía. Y él llegó un momento que cuando pensó la curva que venía se había pasado la zona de frenada y se fue fuera. Otra cosa que no le gustaba un pelo era hacer test. O sea, Hunter era un poco... decía, a mí dame el coche y olvidaos, ¿no? No me andéis de fichas. ¿Un Kimi? Sí. De hecho, bueno, luego ya se dio cuenta que tenía que hacerlos. En el Daily Express, que era pues una carrera no puntuable, le pegó una pasada a Ronnie Peterson, digamos que le devolvió la maniobrita de dos años antes y le pegó una pasada por fuera en Woodcourt, que Peterson hasta el día que se mató, bueno, el día mejor dicho que se murió, yo creo que se estaba preguntando por dónde pasó. De nuevo el circuito, coreando su nombre y llegamos al 75, donde llega su primera victoria. Ese año él se va con Wolff, porque... Hesketh se retiró. Hesketh se retira, efectivamente. Espérate, porque como estoy con las fechas... Mira, una cosita, yo creo que no, que ese corre con Hesketh. Ese es su último año. Perdona, tienes razón, sí, tienes razón. Exacto, él se queda fuera el año 75, gana en Zandvoort. ¿Cómo gana en Zandvoort? Bueno, pues una cosa que podríamos haber tenido este domingo en Singapur. Se pone a llover y el mecánico le dice, te voy a poner ruedas de mojado, ruedas de agua, pero no te voy a tocar el reglaje. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que en agua el coche tiene que ir un poquito más suelto, por decirlo así. Más alto. Ya no tanto como más alto, sino más blando. ¿vale? Sí, de amortiguación. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, ¿qué le dice? Yo no te voy a tocar nada más, que te voy a cambiar las gomas. En cuanto haya el más mínimo carril seco, entras y cambias gomas. Vale, hasta ahí, perfecto. ¿Qué hace? Bueno, pues nada. Sale. Bien, se va quedando atrás. Mejor dicho, perdón, se quede atrás. En la vuelta, creo que... La vuelta 7, ya ve el carril, entra a cambiar gomas. Y en la vuelta 14, como van entrando los demás, se pone primero. Los Ferrari se le echan encima, se quita de medio a Regazzoni y Jean-Pierre Jarier viene a echarle una mano porque pasa a Lauda. Lauda, ¿qué había hecho? Lauda había montado también en goma de agua, pero había tocado los reglajes. Al final, más de tres cuartos de la carrera fueron en seco, con lo cual lo pagó. Claro, el V12 de Ferrari y la recta de Zandvoort se lo comía al Cosworth. Bueno, pues al final consiguió aguantar y se convirtió en el primer británico en 4 años que ganaba una carrera de Fórmula 1. El último había sido Peter Gettin en Monza, la aquella famosa llegada en que llegaron 4 coches prácticamente en 6 décimas o 6 centésimas, nada, una diferencia mínima. Y lo que decíamos, efectivamente, a final de ese año, el señor Hesketh dice, uy, pues se me acabó la pasta. Con lo cual, con un gran premio a sus espaldas y demás, se queda sin asiento. Sin asiento y además, en un momento de la temporada ya muy, muy avanzado, casi el invierno, ¿no? Con lo cual, prácticamente todos los asientos están cogidos. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que, lo que decíamos antes, el señor Fittipaldi decide que se va con su hermano. Bueno, no deja de ser, obviamente, una gran sorpresa. Porque estaba en McLaren, no estaba en un equipo... Estaba en McLaren y recordemos que Fittipaldi había ganado el título en el año 74. Y en el 75 luchó con Lauda hasta Monza. En Monza ya se proclamó campeón en austriaco. Bueno, ¿quién le viene a salvar, como de costumbre en estas situaciones? Bueno, pues le vino a salvar Marlboro. Bueno, no, Marlboro como marca, ¿no? A ver que me acuerde, porque como siempre me pasa, ahora se me ha ido la... Vale. Pero él en todo esto no él, cogió y dijo, yo tengo que buscar un patrocinador, a alguien que me... No. Hombre, él habló con Peter Ward de Lotus, pero algo debió de dejar dicho Colin Chapman que no había feeling, ¿no? Con ellos no... A ver, al final, insisto, era un tipo que... Es cierto que en la Fórmula 1... toda esa fama de accidentes y demás prácticamente desapareció. O sea, es un piloto que a medida que fue subiendo de categoría fue mejor. O sea, le iban mejor los coches más potentes que los menos potentes. Bueno, o sea, hay pilotos que les pasa. El problema es que él podía haber encontrado un asiento, pero corriendo gratis. Pero eso a él no le solucionaba el problema. Vale. ¿Qué pasó? Bueno, pues él era muy amigo de Fittipaldi. Bueno, Fittipaldi era amigo de todos. La verdad, siempre es un tío muy, muy correcto, muy, muy agradable. Bueno, lo sigue siendo, obviamente. Y una semana antes de que Fittipaldi hiciera público que se iba de McLaren al equipo de su hermano, James Hunt ya lo sabía. Bueno, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas porque le pagaban $1,000,000. Sería el equipo de su hermano, sería un equipo brasileño, pero $1,000,000, ¿no? Que parece que entonces era una cifra mágica, ¿no? Y aquí es donde entra John Hogan. ¿Quién es John Hogan? Bueno, John Hogan era directivo de Philip Morris y le vio como el individuo ideal para relanzar una marca que estaba en el Reino Unido absolutamente de capa caída, como era Marlboro. ¿Qué ocurre? Pues que la sede de Marlboro estaba en Bélgica. ¿Y qué piloto buenísimo había en Bélgica? Jack Hicks. Con lo cual, choque de trenes. Los directivos de Philip Morris quieren a Jack Hicks y Hogan, pues banca, como dicen los argentinos, a muerte por Hunt. El problema es que en las durísimas negociaciones, en las veces que entraba Hunt, en una de ellas, pues prácticamente tiró todo por la borda. Llegó sucio, literalmente, borracho y con síntomas de haberse, como mínimo, fumado un porro, mínimo. No solo eso, tenía que haber estado ahí un poquito callado, o sea, se están hablando de condiciones y algunas de las condiciones no le parecieron bien y dijo que no aceptaba esas condiciones. Con lo cual, imaginaros al pobre Hogan, con toda la cúpula de Philip Morris en Europa en contra de Hunt y de él, porque le quiere fichar, pues tal. ¿Qué ocurre? Que el acuerdo era con McLaren, lógicamente, para ocupar el puesto de Fittipaldi, y al final Teddy Meyer es el que decanta, porque Teddy Meyer dice que quiere a Hunt, que no quiere a Jack Hicks. Bueno, pues también es cierto, y aquí otra de esa ignorancia que siempre mostró Hunt. Hunt pensaba que le fichaba a McLaren. No, guapo, a ti te ficha Philip Morris y te sienta en McLaren, que es muy distinto, ¿no? Entonces él también se fue de la boca y montó varios problemas diplomáticos casi. Si mal no recuerdo, una de las cosas que dijo fue que él no pensaba hacer nada de publicidad. Sí, esa es una de ellas. Mira, no, majo, tú vas a tener que hacer. Y de hecho, en uno de los años tuvo un problema, porque claro, él se fue a vivir fuera de Reino Unido para el tema de los impuestos. ¿Y qué le ocurrió? Que en uno de esos años, creo que son 83 días, o sea, no puedes dormir más de 83 días en el Reino Unido para tener derecho a esa exención, o sea, que no vives allí. Y hubo un acto que se suspendió y demás, y bueno, hubo ahí que andar negociando, porque si se hubiera quedado una noche más, le habría tocado pagar los impuestos allí. Así que, bueno, ya llegamos a la temporada 76. Por contra, está Niki Lauda. Que bueno, si queréis alguno meterle mano a Lauda... Vamos a hablar un poquito de Niki Lauda, que hasta ahora solo hemos puesto a uno de los oyentes, o sea, de los contendientes. No te he oído bien, Carlos. Que vamos a hablar de Lauda, que hasta ahora solo hemos hablado de los contendientes. Sí, vale. Bueno, pues Lauda lo decíais antes que... Pues igual, es un tipo que venía de una familia bien, pero su padre le dijo que tarari, que no había pasta. Y él dijo, pues muy bien, pues yo tranquilamente me pido un crédito, se la jugó. Él tenía confianza en sí mismo y para adelante, que viene andando, como dicen en mi pueblo. Tranquilamente empezó a... Y por mucho que dijera Han, que Lauda, que tal, pues Lauda era un tío muy metódico. Trabajaba muy bien los coches, trabajaba muy bien el fin de semana y conseguía resultados. Ya está, es que no. Pero es un tío que tampoco tenía ninguna tradición automovilística, venía de familia pudiente, pero igual, absolutamente como Han, neófito en esto. Sí, más o menos, sí. No, bueno, pues estas cosas, oye, pues lo que decimos siempre, hay algo que te prende la chispa, ¿no? Y bueno, pues Lauda fue consiguiendo mejores resultados, Fórmula 3, Fórmula 2, hasta que, pues igual, tuvo su oportunidad con March, y ahí coincidió, o sea, con Lauda ver un poco más rápido, yo creo que es más conocido, ¿no? Y Lauda coincidió con Claire Regazzoni, y Claire Regazzoni es clave para él. ¿Por qué? Porque Regazzoni inmediatamente vio el potencial de Lauda, ¿no? El potencial, reglando los coches y la manera de entenderlos. Y eso es lo que le llevó a Ferrari. Regazzoni había fichado por Ferrari en el año 74, para el año 74, y Ferrari quería otro piloto, necesitaba otro piloto, y Regazzoni le dijo que hablara con Lauda. Hay un choque de trenes, porque Lauda era muy... muy franco y muy directo, lo veis ahora como es. Igual de franco, directo, incluso de bocazas. Eso es lo que iba a decir yo, que habla demasiado. Bueno, pero todo lo que dice tiene su sentido, ¿eh? Lo que pasa que, claro, hay veces que cuando no te gusta lo que dice, dices, menudo bocazas, y cuando dice algo que estás de acuerdo, dices, joder, si es que... Yo, sí, es el video, ¿no? Políticamente, a día de hoy, es incorrecto. No me acuerdo en qué carrera fue con esto de Hamilton, sí, y Rosberg, que dijo algo que... No, mantuvo un incidente diplomático. Creo que fue que eligió el lado de uno cuando uno, el otro se equivocó y dijo no, porque es totalmente culpa del otro. No me acuerdo ahora exactamente. No, pero independientemente de eso, dijo que había estado hablando con Rosberg hasta antes de verano. O sea, con Rosberg, con Vettel. Eso, bueno. Sí, es verdad. Sí. No te digo nada, ¿no? Bueno, como digo, la carrera de Lauda es más... ¿cómo decirlo? Lógica, más normal, ¿no? Más ortodoxa. Y él, el primer día que se sube en Fiorano al Ferrari, recordemos que Ferrari ha hecho una limpieza brutal, prácticamente empieza el equipo de cero. Forghieri, Lauda, entre los mecánicos, el jefe de mecánicos, hermano Coghi, Regazzoni, y llega Lauda. Llegan a Fiorano, da dos vueltas, se baja y le dice a Forghieri: este coche es una mierda. Literal. Traducido literal, este coche es una mierda. Bueno, Forghieri no sabe dónde meterse, le coge del hombro un momento y dice: mira, de acuerdo, el coche es muy malo, pero si vas de esta manera al Commendatore, a Enzo Ferrari, vas a tener problemas. Cogió, se fue y le dijo: vamos a tener que trabajar bastante con este coche para bajarle los 2 segundos que hace falta para ganar. Mucho más político. Poco atrás, pero muy inteligente, obviamente. Y se entendió a la perfección con Forghieri y, bueno, pues hicieron un cochazo que fue, bueno, el 312 es el germen de un coche que estuvo dominando la Fórmula 1 hasta el año prácticamente 80. Hasta 5 o 6 años, hasta que, lo que es algo que me refería de la reglamentación estable, ¿no? Y bueno, pues esa temporada 75, pues perdón, del 74, el problema del coche, ¿cuál fue? El coche fue a más, pero era muy frágil, tuvo bastantes roturas y no pudo luchar contra Fittipaldi. Sí lo pudo hacer en el 75, aunque allí, como decía, Fittipaldi la aguantó hasta Monza en la lucha del campeonato. Bueno, no hay que olvidar que Fittipaldi puede que pierda, bueno, pierde el título en parte al no correr la carrera famosa y trágica de Montjuïc, el Gran Premio de España en Montjuïc del 75. Si recordáis, aquello fue un puñetero desastre. Guardarrailes mal colocados, sueltos, los propios mecánicos de los equipos paseando por el circuito con herramientas para fijarlos. A mí siempre me ha parecido curioso cómo es que la Fórmula 1 llega a España, a Cataluña, en plena época de dictadura. Siempre se había corrido ahí, hasta el Jarama. Que al final España tenía una tradición muy grande de carreras, aunque no lo parezca. Y la construcción del circuito del Jarama ayuda y, bueno, como Barcelona siempre había tenido el gran premio, digamos, histórico, a partir del 51, en Pedralbes y demás, pues hay un poco de... A ver, la Fórmula 1 todavía se mueve un poco, bueno, ahora también, ¿no? Algunas se pierden, pero la tradición es importante y España tenía su tradición, o sea, incluso antes de la Fórmula 1, los años 20, teníamos las artes, o sea... Es decir, que siempre se ha corrido en España y, bueno, pues era un sitio que además, al fin y al cabo, buen tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, venir a España para los pilotos era una maravilla. Los pilotos venían aquí hasta 10 días antes, se los pasaban de vacaciones, ¿eh? O sea, que cuidado, que no era como ir... Bueno, a Sudáfrica también lo hacían, también era un viaje más largo, pero vamos, os digo que en España se venían de vacaciones unos días antes. De hecho, creo que Hunt se puso a vivir en España. Después. Exacto. Hunt tiene, bueno, tenía una casa en Marbella, sí. Hunt tenía una casa en Marbella. Como decía, ese año que pasó en Montjuïc, bueno, pues un desastre organizativo absoluto. Y Fittipaldi dijo que no corría en esas circunstancias. Hubo amenaza de plantón de los equipos de literalmente irse y, bueno, corrió una nota que si se les ocurría irse, los paraban antes de la frontera y les quitaban los coches. También a veces la dictadura para ciertas cosas, pues, vale, ¿no? Y Fittipaldi dijo, muy bien, Fittipaldi salió, prácticamente se quedó parado en la parrilla y se fue a casa, abandonó. A las pocas vueltas, que la vuelta 20, 22, no recuerdo exactamente, vino el grave accidente que paró la carrera. Y si Fittipaldi, que en Montjuïc iba muy bien, hubiera corrido, con que hubiera sumado algún punto, al menos habría mantenido el campeonato un poquito más, más vivo. Pero bueno, da igual, el caso es que es lo que hay. En cualquier caso, yo siempre he dicho que si él decidió no correr allí por cómo estaban, pues es su decisión y muy respetable. Yo, a mí me parece muy bien que no corriera. Hay que entender de hecho, no se debía haber corrido. Los pilotos de antes, bueno, no son como los de ahora. Sí, pero, a ver, yo el problema es que el tener guardarraíles sueltos era un peligro añadido al propio circuito. El circuito era muy peligroso, era rapidísimo y, a ver, es que, claro, yo lo entiendo. A pesar de que corrían en Nürburgring, me voy a decir, joder, es que el propio Zandvoort, bueno, sí, sí, había muchos circuitos y eran peligrosos y se mataban y demás, pero una cosa era asumir el riesgo normal y otra cosa era añadirle riesgo a las cosas. Pues encontrarte un guardarraíl suelto, que imagínate la que te podía preparar si te vas contra ellos, que te cortará la cabeza. Hay que recordar que en aquella época de 2 a 3 pilotos fallecían por temporada y eran muertes nada agradables. No, nada agradables, efectivamente. Nunca son agradables, no, pero eran más duras de lo normal. Bueno, como decía, pues llegamos al año 76 con Teddy Meyer fichando a Gis Hahn, con Lauda, con un Ferrari prácticamente inalcanzable en la cúspide de la Fórmula 1, con un campeón del mundo como Fittipaldi, que se va a un equipo en el que pues no va a poder hacer nada, con lo cual pues hay un cambio generacional donde llegan Patrick Depailler, llega Jody Scheckter, llega Ronnie Peterson, llega John Watson. Estamos hablando de nombres que van a marcar la segunda mitad de los 70 y gran parte de los 80. Con lo cual, bueno, pues todos ellos era un poco el cartel de la temporada ahora sería todos contra Ferrari. Bueno, que eso lo hemos visto bastante relativamente hace poco o muchas veces, ¿no? Ferrari siempre tienen gran coche y demás, y pues todos contra Ferrari. Eso era el año 76. El problema de esa temporada es que algunas de las cosas que había en el reglamento se empezaron a escribir. Y ahí, como vemos ahora, las reglas cuando las escribes, lo único que estás haciendo es abrir la puerta la puerta trasera, ¿no? A decir, bueno, es que como esto no está escrito, entonces está permitido. No, antes era un poco más genérico. Claro, antes eran un poco más genéricas. Y bueno, aparte, como todo reglamento sajón, pues siempre se presta la interpretación, igual que sus leyes. Entonces, bueno, pues ya sabes cómo va esto. Bueno, ¿cómo empieza la temporada? Bueno, pues la temporada la verdad es que empieza con Lauda dominando de manera imparable, como se preveía en cualquier caso, ¿no? Y que iba a ser un paseo, pero sí una buena, un buen dominio de Ferrari en general, porque ojo, Regazzoni no era obviamente un piloto manco. Y ese primer cuarto, que esas primeras carreras se corrían con el reglamento, o sea, sin la nueva reglamentación. Bueno, es que no, yo, fíjate, eso lo he discutido muchas veces, no está nada claro. Yo creo que van tocando alguna cosa, porque es cierto que los coches, pues empiezan a aparecer las tomas de aire. En fin, yo creo que es a lo que iba. La Fórmula 1 se adapta a ciertas cosas para un poco reglamentarlas, regularlas, y ahí un poco no se hacen bien. No sé si por prisas o no, pero bueno. El caso es que esas dos primeras carreras, que eran en Brasil y en Argentina, ¿no? Las dos primeras. Brasil. No, Brasil y Sudáfrica, perdón. Favorables a la duda, las dos. Y además, bueno, sobre todo en Brasil, sin mayor problema. Vale, es que me acordaba. Es que Argentina ese año 75, con problemas económicos, anuló la carrera. Bueno, Harvey Postlewaite que estaba con Heske, ficha por Williams, ¿no? Y además, ese año entraron, aparte de que estaba Matra, entró Ferrari con el V12, entró Alfa Romeo y Matra. También con esos motores V12. Teníamos los V8 de Cosworth y los V12 de Alfa Romeo, Matra y Ferrari. Matra entró con Liget, sí, y Brabham con Alfa Romeo. Creo que ahí Brabham, Eccleston, en este caso, cometió un error. No, yo creo que si no hubiera dejado los Cosworth con los chasis que tuvo a partir de estas temporadas, quizá la historia de la Fórmula 1 podría haber sido algo distinta a nivel de campeones y demás. Pero bueno. Y, por ejemplo, McLaren introdujo una novedad muy importante, que fue el cambio de 6 velocidades. Con lo cual, eso, pues, desde el primer momento le permitió, más o menos, por decirlo así, plantar cara a Niki Lauda. Y de hecho, le quitó la pole. Por dos centésimas le quitó la pole a Lauda en Brasil. Pero bueno, como digo, Lauda de Payer y Price fue el podio en Brasil, y Lauda, Hunt y Mas fue el podio de Sudáfrica. Bueno, novedades, el Shadow, en fin, todo lo que hubo. Y pues, como decía, lo que se esperaba, pues pasó. ¿Por qué? Porque la tercera carrera, que era Long Beach, pues nueva victoria de Ferrari, tercera consecutiva de la temporada, solo que esta vez, y estas cosas que muchas veces pues no se hacen en los equipos, gana Regazzoni por delante de Lauda. Bueno, bueno, pues claro, la tercera carrera, bueno, pues fijaros que esa tercera carrera, si hubiera habido órdenes de equipo, pues otra cosa hubiera... Si la memoria no me falla, ¿no sucedió algo similar en 2005 en el que Montoya ganaba carreras delante de Raikkonen cuando estaba luchando con el Mundial con Alonso? Creo que por ejemplo. Y Montoya. ¿Era Montoya el segundo de McLaren entonces? Sí. ¿O estaba bueno, McLaren todavía? Hay gente que no diría que sería el segundo, sino que era el fichaje estrella de McLaren, pero... Ya, pero bueno, es que Raikkonen... Sí, a nivel de quién estaba delante en el Mundial de Pilotos, era Raikkonen, claramente. Era Raikkonen desde el primer momento, sí. No, es que fíjate, ahora mismo tendría que mirar los resultados. No me acuerdo ahora mismo, la verdad. Pero voy a mirar. Todos los equipos, bueno, menos Ferrari... La Ferrari no de aquella época, sino actual, siempre han tenido una engancha para sus pilotos. Bueno, desde que llega a Montechemolo tiene muy claro que el que manda es Schumacher, y ahí nadie le hace sombra y los resultados mandan. Que por cierto, Montechemolo ya estaba en esta Ferrari. Montechemolo efectivamente es el director. Lo he dicho efectivamente, no lo he dicho antes. Era jefe de equipo Montechemolo. Diseñador, o sea, jefe de diseño y demás, Mauro Forghieri, jefe de mecánicos, Irmano Cuoghi, Regazzoni y Lauda. Efectivamente, estaba ya Montechemolo ahí. Bueno, como decíamos, en Long Beach, Regazzoni se hace con la pole por delante de Payer, y Lauda, que tuvo problemas, se colocaba cuarto, detrás de Hunt, que era tercero. Regazzoni salió muy bien, no tuvo problemas en la carrera, y Lauda no entró a pegarse con Hunt y De Payer porque no veía que el coche no estaba bien, y él era un tipo muy cerebral y dijo, mira, pues prefiero llegar a meta y no meterme con líos. ¿Qué pasó? Pues que Hunt intentó pasar al Tyrrell de De Payer, todavía cuatro ruedas, y se tocaban, le hacían un trompo, y esa actitud que había tenido Lauda de esperar y de llevar el coche a meta, pues le venía con una buena recompensa en forma de segundo puesto. Bueno, pues bien, Fittipaldi aquí hizo sexto con el Cooper Sucar, después de dos grandes premios absolutamente desastrosos, que hasta cierto punto es lógico, un equipo nuevo, había que, todo aquello había que engarzarlo bien, en fin. Total, que después de tres carreras, Lauda tiene 24 puntos, Depailler tiene 10, Regazzoni 9, más, Jochen Mass tiene 7 y Gisjan 6. Y efectivamente, los cambios que decías en el reglamento, que algunos sí que se había tenido que introducir, ya entran de cara al Gran Premio de España. Y aquí es donde empieza, como bien decías, Carlos, la batalla de verdad entre, sobre todo en los despachos, ¿no? Que esa parte del año fue un poquito, bueno, forma parte de la Fórmula 1 también, no nos vamos a engañar. ¿Qué se reglamentó, o qué se reguló, mejor dicho, probablemente, de hecho un palabra? Se prohibieron las tomas de aire elevadas, que habían empezado a aparecer, había un tope de altura para los coches. Los coches eran un poquito más estrechos, y eso, como bien me decías, Carlos, antes en el guión, eso favorece la aparición del cierre rueda. O sea, una idea que tenía Tyrrell, al hacerse los coches un poquito más estrechos, pues dijeron, joder, viene a huevo. Y se redujo el tamaño de los alerones traseros. Esas son las tres, cuatro normas más, digamos, más visibles y más que más podían llamar a la vista, ¿no? Esto provocó que, bueno, pues hubiera muchas novedades en el Gran Premio de España. Ese Gran Premio de España 75 es históricamente y a nivel técnico y demás de los mejores, ¿no? Pero fíjate, sobre todo sobresalía el famoso P34 de Tyrrell, que todos lo hemos conocido de bien pequeñitos por el cierre rueda. Bien, pues nada, Ferrari ya presentaba el T2, que era una evolución en la que ya Lauda había tenido pues mucha, había estado completamente involucrado con Forghieri. Que habían, por ejemplo, habían copiado unas tomas laterales del M23 y bueno, la verdad es que cada uno fue introduciendo sus mejoras y demás. Ya en las verificaciones, claro, con cambios tan importantes empezó a haber amagos de reclamación, sobre todo al McLaren. ¿Por qué? Habían intercalado una pieza entre el motor y el cambio. ¿Qué hacía esa pieza? Pues que retrasaba el punto de anclaje del alerón trasero, con lo cual el coche era más largo. Y el alerón caía más atrás y generaba más apoyo aerodinámico. Además, el alerón trasero tenía forma de flecha, con lo cual ganaba otros poquitos centímetros. Aunque fueran 1,5, pero ya era 1,5 o 3 más con la pieza que el resto, eso obviamente te daba ventaja. Y empezó a ver, esto ya me lo han contado mis tíos, tal, o sea, la gente que estaba un poco más al oro y comisarios y demás, bueno, pues empezó a ver reuniones secretas, bueno, secretas y mucho corrillo y demás. En Ferrari se había ocultado un problema que había tenido Niki Lauda, y es que, pues ya me dirás tú qué necesidad tenía, pero había tenido un accidente con un tractor, una cosa de estas que no sé si en alguna finca de algún amigo suya se puso a arar o lo que fuera, el caso es que tuvo un accidente y tenía la espalda y dos costillas muy, muy tocadas, o sea, un tema muy doloroso. Lauda tuvo un accidente con un tractor. Sí, sí, un accidente con un tractor. Y, en cualquier caso, el sábado plantó cara y solamente Hunt le pudo batir. Bueno, que Hunt hiciera la pole, el McLaren, eso ya, pues, bueno, digamos que la ebullición que había alrededor del McLaren, las cosas empezaron ya a ponerse calentitas. Y no estuvo mal el debut del seis ruedas, que si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿Cómo quedó en la parrilla? Perdón. Sí, cuarto de Payer. Y bueno, la salida, Lauda hizo una muy buena salida, adelantó a Hunt y se mantuvo en cabeza durante 31 vueltas en un gran premio que bueno, con bastante calor, ¿eh? Los primeros días de mayo, los que vivimos en Madrid, aparte que mayo tiene las cuatro estaciones, pero los primeros días de mayo suelen ser bastante calurosos. Ese año 74 fue terrorífico y este que fue un 2 de mayo, ese 2 de mayo del 76 fue también bastante, con bastante calor. Pero el problema es que los dolores, sobre todo por el tema de las costillas, la espalda, le hicieron levantar el pie y Hunt se encaminó a una fácil victoria porque le metió medio minuto a Lauda y casi un minuto a Gunnar Nilsson, al hombre de Lotus. Ya veis que a pesar de todo esto, él había mantenido la segunda plaza, o sea que había logrado un buen resultado a pesar de estar muy tocado. Bueno, el Tyrrell estuvo muy bien hasta que se quedó sin frenos y bueno, pues tuvo que abandonar. Y como decía, el Nilsson, el hombre de Lotus, fue el que quedó tercero. Bueno, una cosa, estaba yo pensando, porque es que no se fue Montechemolo al final del 75. Yo creo que se fue al final del 76. No estaba Audet, yo creo que estaba aquí Audetto, Daniel Audetto. No lo sé, que ahora tendría que consultarlo, pero yo creo que fue al final del 76, con, bueno, de este año que estamos hablando, con toda la movida que hubo en la última carrera. Estaba Audetto. Me ha venido ahora una imagen de Suzuka, o sea, de Fuji cuando se retira, estaba Audetto, ¿eh? Puede ser. Montechemolo se va, si lo pasa ahora no recuerdo hasta qué pasó con Montechemolo, porque se va al final del 75, ¿qué pasó ahí? Bueno, es que, a ver, es lo habitual en Ferrari, en cuanto van las cosas bien, aquello entra en descomposición. Pero bueno, yo sé que estaba Audetto, que Audetto era un bicho, bueno, es un bicho de mucho cuidado. Subió, sí, ahora sé, porque digo, recogió el trofeo de Lauda a Audetto, porque Lauda no podía subirse al podio, no, era incapaz. Tuvieron que sacarle del coche, de los dolores y demás. Bueno, ¿qué ocurre? Que llegan las verificaciones y los comisarios del RACE, muy, muy legales ellos y muy correctos, hicieron lo que tenían que hacer, le quitan la victoria a Hunt, lo descalifican. ¿Por qué? Porque el tren trasero es 1,8 centímetros más ancho de lo estipulado. No fueron ni a por la pieza entre el motor y la caja de cambio, ni a por el alerón, que quizá era mucho más complicado, sino que había unas nuevas medidas y el coche se pasaba 1,8. Bueno, tienes razón con Daniel Audetto. En el 76 se convierte en team manager de Ferrari. Algo pasó ahí con al final del 75 con Montechemolo, sí. Sí, es que cuando me lo has dicho antes, como no tenía aquí apuntado quién era, he dicho, no, claro, si era una especie del primer Dream Team. Pero no, es en el 74. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí. A Teddy Mayer lo tuvieron que sujetar para que no pegara alguno de los comisarios. Y iba soltando por la boca, en inglés obviamente, lo que no está en los escritos. Y decía que no se condenaba a nadie por robar un billete de metro, en clara alusión a lo que mide el ancho de un billete de metro, que es eso, casi 2 centímetros, y que es por lo que le habían excluido. Pero claro, los comisarios dijeron, claro, vamos a ver, las normas entonces eran un poquito laxas, o sea, esto tiene que medir 30 centímetros, bueno, pues si eran 30 con algo, pues no pasaba nada. Pero, ¿qué pasa? Que cuando regularon tan explícitamente ciertas cosas, pues claro, yo españolito, o me da igual, podía ser sudafricanito, meto mi tal y digo, esto está, a ver, trae niño, trae otro metro. Pues joder, que esto es más largo. Y se acabó, y le descalificaron. Bueno, obviamente McLaren anunció su intención de apelar y 2 meses después se escucharían sus razones. Pero, de momento, Lauda había dado otro golpe importante al campeonato porque ganaba y ninguno de sus rivales puntuaba. Entonces a Hunt ni se le consideraba rival. ¿Por qué? Pues 33 puntos Lauda, Depailler 10, Regazzoni 9, más Jochen Mass tenía 7 y Yves Hans seguía con sus 6 puntos, con lo cual ya veis que el tema es una diferencia brutal. Bueno, después del Gran Premio de España viene pues quizá la gran parte buena de la temporada para el Tyrrell 6 ruedas. Tal así que, a pesar de que Lauda siguió sacando muy buenos resultados, de hecho ganó los grandes premios siguientes en Bélgica y en Mónaco, no se hablaba de otra cosa que no era el 6 ruedas, era impresionante. O sea, yo tengo autopistas de esa época y sí, ganó Lauda, pero la foto grande era de tal, pósters, es que entrevistas a los pilotos, el coche en radiografía, el Scalestri que lo saca, en fin, fue tremendo. O sea, el impacto del 6 ruedas, el 6 ruedas hizo muchísimo por la Fórmula 1, más de lo que parece. Como decía, en Zolder se corría el Gran Premio de Bélgica, ya se había, ya hacía años que se había borrado el viejo Spa, y allí debutó el motor Matra, el V12 que os decía, en Lillet. Y la verdad es que no empezó nada mal, porque en la parrilla los Lillet estaban sexto con la FIR, o sea que más o menos con llegar prácticamente y besar el santo en una buena posición. Primera línea para los Ferrari con Lauda por delante y mientras Yves Hunt salía tercero, no está nada mal. Lo que pasa que mientras los Ferrari se fueron por delante y no tuvieron mayor problema, ganaron con más de medio minuto sobre el Matra de la FIA, el Lillet Matra, pues Hunt bastante tenía con aguantar las embestidas de Depailler con el P34. La verdad es que al final Depailler, que era otro piloto, era limpio pero era duro, al final en una de las chicanes se tocó con Hunt. Y estaba cazando a los Ferrari hasta que un trompo le frenó la cabalgada. Mientras que Hunt abandonaba. 42 puntos Lauda, 6 Hunt. ¿No? O sea, imaginaos esto traducido ahora, serían, ¿cuántas victorias eran ya de Lauda? 1, 2... Serían casi 100 puntos. 4, o sea, 100, casi 130 puntos contra 18. O sea, hay que recordar que antes solo contaban los 5 primeros. Los 6. Los 6 primeros. 9, 6, 4, 3, 2 y 1. Bueno, en Mónaco, Lauda dio un curso. O sea, dijo, mira, aquí se corre y se gana así. Se hizo con la pole y bueno, dominó de cabo a rabo. Hizo, como suele decir, el gran Chelén, porque le quitó la vuelta rápida, se la quitó Regazzoni, si no habría hecho el famoso Gran Chelén, ¿no? Haber hecho pole, victoria, todas las vueltas en cabeza y la vuelta rápida. Bueno, pues hizo solamente, le quitó la vuelta rápida. En realidad es un doblete, porque el triplete es vuelta rápida, pole y victoria. Bueno, da igual. El caso es que, como digo, ganó con los 6 ruedas detrás, segunda y tercera posición. Con lo cual, Hunt de nuevo, con problemas, abandonó con problemas de motor. 51-6 para Lauda. Seguimos con un dominio apabullante. Llegamos a Suecia, que bueno, es un circuito, es una pena que no se corra allí, pero en esa época, si buscáis fotos de Anderstorp, vais a alucinar. Anderstorp. Las pondremos en las notas del programa, le pondré pues notas de fotos de casi todos los circuitos. ¿Por qué? El circuito es largas rectas y las curvas son de radio constante. Con lo cual, ¿qué ocurría? Pues que las derrapadas, que entonces eran santo y seña de la Fórmula 1, eran alucinantes, larguísimas. Bueno, hay incluso vídeos que encontréis por YouTube. Hay zonas que son maravillosas, ¿no? Bueno, allí, pues podemos decir que los Ferrari quizás el primer circuito en el que flojearon, y a su vez los Tyrrell, que venían como un tiro, pues mostraron todo su potencial. Tan así que hicieron doblete. En parrilla estaban primero y cuarto, pero acabaron los dos primeros en carrera. La duda, en cualquier caso, salvó Lauda saldó la tercera posición y Hunt volvió a sumar, pero solamente una quinta posición. Así que la verdad es que una verdadera burrada. Pero parece ser que la configuración de las cuatro ruedas delante en las curvas de radio constante de understop le iban como anillo al dedo al Tyrrell. De hecho, bueno, ahí está el resultado, ¿no? Y la verdad es que arrasaron. Y bueno, de este gran premio que se comentaba, pues si con el dominio que había habido del Tyrrell, la buena actuación de Mónaco y, bueno, pues un coche que además pues parece que había sido bien parido, si íbamos a empezar a ver más coches con seis ruedas, ¿no? Que algún equipo pues decidiera pasarse a ese diseño, a ese concepto, ¿no? Bueno, no fue así. El caso es que el principal rival de Lauda hasta ese momento, pues queda por delante de él, que es Jody Scheckter, que es el que gana la carrera. Lauda 55 puntos, Jody Scheckter 23, Depailler, el otro hombre de Tyrrell. O sea, imaginaos que en esta situación, casi mitad de temporada prácticamente, el rival principal de Niki Lauda eran los dos Tyrrell, y en este caso sobre todo Scheckter, que era el que llevaba más puntos, y Hunt tenía 8. Y llegamos a julio. Y en julio, en 28 días, la Fórmula 1 se iba a poner absolutamente patas arriba, ¿no? Un absoluto, por un montón de razones, bueno, pues lo que hemos tenido un poco, el famoso tema del 2007 con el lío de Alonso, de Hamilton, de tal, pues imaginarlo algo así, pero en una época en la que ni internet ni demás, o sea, que todo era la prensa diaria, sino las revistas especializadas semanales, etcétera, etcétera. Bueno, la primera carrera de ese periplo de julio es en Francia, y allí, bueno, pues algo pasó ese julio, desde luego, porque en Ferrari deciden, yo creo que lógicamente, debido a la ventaja que tenían, pues probar un nuevo tren trasero, porque había algo que no les terminaba de convencer, un coche que estaba dominando. Es cierto que, bueno, se habían escapado alguna victoria últimamente, pero seguían estando ahí, ¿no? Tampoco era tan... Aquí empiezan las famosas, grave, pero... las famosas peoras de Ferrari de mitad de temporada. Sí. Las famosas peoras. A ver, en la Fórmula 1 siempre te tienes que estar moviendo, eso es indudable. Pero quizá era un coche que estaba tan bien que bueno. Pero bueno, oye, ellos probaron y de repente McLaren aquí saca la cabeza. Y Hunt se coloca en primera línea a mucha distancia de Lauda, eso sí, a 7 décimas, pero en primera línea de parrilla. Y por delante de Regazzoni y del Tyrrell. ¿Qué pasa? Bueno, pues parece que McLaren ha dado con la tecla. Con 8 vueltas disputadas, Lauda estaba yendo a un segundo por vuelta de Jis Hunt. O sea que, bueno, ¿por qué? Bueno, pues Paul Ricard, que lo vamos a ver el año que viene, tenía la famosa, como sigue teniendo ahora, la famosa recta de Mistral, incluso sin la chican de ahora. El V12 del Ferrari era inalcanzable, como podéis imaginar. Y bueno, pues no hay nada. ¿Qué ocurrió? Pues que algunos cambios en el motor, algún ajuste que no fue bien, dejó fuera a los dos Ferrari por la misma avería, un problema en los cigüeñales, unos cigüeñales defectuosos. Con lo cual, un circuito donde pues iban a haber ganado con una mano prácticamente, pues se van con un cero. En la carrera, pues Hunt y Depailler se estuvieron pegando prácticamente hasta el final. Y al final, bueno, pues Hunt empezó a meterle tiempo y al final ganó con unos 12 segundos. Y John Watson con el Penske quedó en tercera posición. Triplete de Ford y demás. Campeonato. Lauda 52. James Hunt, de repente, aparece ya en la segunda posición junto a Depailler con 26 puntos y Scheckter con 24. Los ánimos en Gran Bretaña estaban calentitos porque, bueno, lo que había ocurrido en España todavía estaba trayendo cola, todavía no se había visto, se tenía que ver esa apelación y demás, y estaba el ambiente muy, muy, muy, muy, muy caldeado. O sea, por crónicas de la época y demás, los libres y demás, había muchísima tensión entre equipos, o sea, un ambiente muy enrarecido. Y Lauda, que un maestro para estas cosas, pues marcando la pole, digamos que les echó un buen jarro de agua fría, ¿no? La verdad es que en McLaren y en Inglaterra pensaban que después de la buena actuación de Hunt en Francia, pues quizá les podía. No hay que olvidar que en cualquier caso fueron 6 centésimas solamente entre el Ferrari y el McLaren, entre Lauda y Hunt, que copaban la primera línea, ¿no? O sea que, como veis, en 2 grandes premios hemos pasado de un posible duelo Ferrari-Tyrrell, Lauda-Scheckter, a un duelo Ferrari-McLaren-Lauda-Hunt, aunque todavía con unas distancias muy grandes. Bueno, aquí se produce uno de esos líos tremebundos en una salida en la Fórmula 1 y que, bueno, pues yo creo que también le dan a la Fórmula 1 ese sabor especial, ¿no? Bien es sabido por todos que el momento de más audiencia de una carrera de Fórmula 1 es la salida. Bueno, pues ¿qué pasó aquí? Que Hunt, como casi siempre, salía o regular o mal. Lauda hacía una muy buena salida, pero Regazzoni salía como un puñetero cohete, pasaba a James Hunt, se ponía a la altura de Lauda en paddock y se tocaban. Bueno, pues esto lo hemos visto en Singapur hace nada, ¿no? Hace 4 días. Nada. El problema que se tocan ellos, bueno, pues no pasa nada, pero Lauda podía seguir y Regazzoni hacía un trompo y en esa, al hacer ese trompo, pues lo que vimos el otro día, es que es prácticamente clavada. Toca a James Hunt. La FIT evita el accidente y se va contra el guardarrail y el caos se instala, pues claro, los que van en medio empiezan a ver que hay humo, polvo y en fin, pues se monta ahí un desguace de muchísimo cuidado y bandera roja. Inevitable. De hecho, entonces, en las salidas, cuando había una cosa de estas, había bandera roja. Y cuando iba bandera roja, entonces, ¿qué ocurría? Los equipos tenían coches de reserva, los muletos famosos que se llamaban, con lo cual, bueno, pues empiezan a. Los coches van regresando a boxes para colocarse la parrilla cuando se limpia. Y al no haberse cumplido una vuelta, pues como la bandera roja siempre es el último paso por meta, pues se vuelven a colocar todos en la parrilla. En las posiciones que tenían según el sábado. McLaren y Liger sacan coches de reserva para Hunt y Lafitte, que eran los que estaban más tocados, pero el director de carrera ordena que se los retiren. ¿Os podéis imaginar cómo se pusieron las gradas? O sea, imaginaros, Carlos, tú que eres más futbolero, entiendo, lo de que ves que hace un penalti clamoroso y que no lo pita. Pues ya veis cómo se pone un campo de fútbol, ¿no? Los que vayáis a fútbol, los que lo veis por la tele, el nivel de ruido, bueno, pues se montó algo parecido a las gradas de Silverstone. Como en España, Teddy Mayer empieza a amenazar a los comisarios, la mayoría compatriotas suyos, y bueno, ante el pedazo escándalo, el director de carrera, que se mantiene firme, lo que está haciendo en realidad es ganar tiempo para que arreglen el coche de James Hunt. Muy inglés. Cosa que a día de hoy sería imposible. Claro, no hay muletos. Si el coche no llega por sus medios a boxes, no puede volver a salir. Ni hay así muletos. Que todo fue una añadaza de Teddy Mayer y el director de carrera para ganar tiempo y poder arreglar el coche titular, por decirlo así. Bueno. Ni hay repuestos ni tendrías el tiempo. O sea, no podrías coche en 3-4 horas. Ahora es imposible. O sea, si el coche Vettel que hace el trompo y el coche ya no anda, no habría podido salir. En esta situación, el otro día, ¿qué habría ocurrido? Pues que Raikkonen tendría solo un muleto normalmente. A veces ya a final de temporada, si estabas jugando el título, pues llevabas dos muletos, pero a cualquier carrera iba uno. Muleto que además se sorteaba. Bueno, había equipos que su piloto principal, algunos tenían suerte que los pilotos eran de complexión parecida y entonces, bueno, pues le valía a uno a otro. En este caso, pues no. Con todo el lío, llega McLaren, retira el coche, como lo ha dicho el director de carrera, y aparecen con el coche titular de Hunt arreglado. Bueno, pues ya digo que añagaza británica. En la segunda salida, Lauda no tiene ningún problema, Hunt tampoco, y durante 44 vueltas nadie alcanza al Ferrari. Pero en ese momento, en una carrera de ¿cuántas vueltas sean? 76 al branch hatch largo, la caja de cambios empieza a fallarle. Bueno, Hunt intenta cazarle, pero bueno, pues no llega. Mientras, bueno, es que lo estoy viendo aquí. Ah, bueno, claro, perdón. Hunt, efectivamente, le alcanza, le pasa y Lauda queda segundo y Scheckter tercero. Otra buena actuación, por cierto, del Tyrrell Ford. Bueno, según acaba ese gran premio, ese fin de semana, se ve la apelación a la sanción que había recibido McLaren, recordemos, coche 1,8 centímetros más largo. Ferrari reclama la victoria de Hunt en Silverstone basándose en que el McLaren, cuando se saca la bandera roja, ya no estaba en carrera. Recordemos que Lauda se toca con Regazzoni, Regazzoni saca a Hunt en el trompo, Regazzoni se queda fuera, pero Lauda puede seguir. A ver, reglamento en mano no tenían razón, pero lo que hacen es un poco ruido, ¿no? Si va a haber la apelación, pues venga, si favorecéis a McLaren por un lado, lo que no sea dos veces. En fin, las cosas políticas, ¿no? La reclamación es rechazada, pero Ferrari la eleva a instancias superiores. 58 puntos Lauda, Hunt 35. Y ese julio, que acaba de terminar, llega al 1 de agosto. Y en esos veintitantos días que van desde el primer gran premio de julio en Francia, que fue el día 4, sí. El día 4, esos tres grandes premios, que era Francia, Gran Bretaña y Alemania, 1 de agosto, pues ahí es donde se pone ya todo patas arriba. Nürburgring, el infierno verde, bueno, que de Nürburgring podríamos hacer que 10 programas. Los que quisiéramos, no estar aquí hablando días. Por curva. Bueno, iba a hacer, desde luego, siempre es un circuito que ha tenido su importancia en el campeonato por victorias maravillosas que han marcado carreras de pilotos o que los han terminado de subir al Olimpo, por accidentes, lógicamente, por todo. Bueno, ¿qué pasó? Pues que, como pasa en Nürburgring muchas veces, poquito antes de la salida se puso a llover. Todos los coches de la parrilla montaron ruedas de agua, absolutamente todos, menos Jochen Mass. ¿Por qué? Bueno, pues alemán, quizá lo conocía mejor y pensó que sería un chaparrón pasajero y mantuvo los slicks. Bien, Charlie, recordemos. Es cierto que al principio de la carrera los pilotos, algunos se plantaron para no correr ese gran premio. Sí, hubo varias reuniones. Pero no, como les pasaba casi siempre, no se pusieron de acuerdo. es algo muy, muy habitual. Unos querían correr, otros no. Al final también, no olvidemos que los que mandan son los equipos. Y los equipos dijeron que se corría. Hombre, si se hubieran plantado todos los pilotos, tal. Es cierto que con lo que ahora vamos a contar que ocurrió, aunque todo el mundo lo sabe, y sobre todo los que hayáis visto RAS, que entiendo que son todos, pues supuso el fin de el viejo Nürburgring para la Fórmula 1. Pero bueno, como decía, Jochen Mass se queda con slicks, el resto con ruedas de agua. Recordemos, Nürburgring tiene 23 kilómetros. O sea, estamos hablando que es cada vuelta, lo que sería en cualquier circuito normal, unas 5 vueltas. ¿No? O sea, cuando tú llevas en Barcelona, por ejemplo, 5 vueltas, en Nürburgring estás cumpliendo una. Y bueno, bien, 23 kilómetros. No hay que darle muchas más vueltas. Hunt había hecho la pole y le había metido a Lauda 9 décimas en 23 kilómetros, hacían 7 minutos 7 segundos. La pole, la de Hunt, 7 minutos 6 segundos, 5, y Lauda 7.74. Bueno, Mass era décimo en la parrilla. Y bueno, cuando se da la salida, recordemos que las gomas, esto no ha cambiado, las tienes que elegir y estar montadas en el coche antes de la señal de 5 minutos. Bueno, pues en esos 5 minutos ya dejó de llover. Y cuando cumplieron la primera vuelta, los boxes se colapsaron prácticamente con todos los pilotos entrando a cambiar gomas. Y poco después, bueno, pues se producía uno de los accidentes más horribles de la Fórmula 1, quizá el más conocido, yo creo que con la película, el más conocido de siempre, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo, que quizá ese y el de Senna, por lo que fue. Sí, eso es lo que está. Bueno, el de Senna y el de Jules Bianchi. Sí, pero el de Bianchi no se vio. O sea, el de Bianchi se ve que había pasado algo, pero acordaros que no. Hasta que no salieron las imágenes de y tal. Le doy la importancia de que creo que, como había pasado tanto tiempo desde que un piloto sufrió heridas graves y que, no sé, creo que mucho tiempo después de los de Senna, creo que todo el mundo pensó que ya alguien no iba a fallecer por correr en Fórmula 1 y... Claro, no sucedió específicamente porque él condujese el coche, sino que se mezclaron muchas cosas, como lo de la grúa, que después me hizo gracia que Hamilton se quejase de ¿por qué sacan el coche de seguridad? Pues porque la grúa tiene que meterse dentro de la pista. Claro. Pero bueno, creo que el impacto de lo de Jules fue eso, ¿no? Que todos pensábamos que ya nadie más iba a fallecer por correr y pasó. Bueno, yo, como más viejo del lugar, yo creo que el accidente yo creo que todo el mundo ha visto alguna vez es el de Lauda, seguro. Antes que cualquier otro, creo, ¿eh? Pero bueno, tampoco es... Pues, ¿qué ocurre? Pues que Lauda pierde el control de su Ferrari en Berwick. No está claro si se rompió una pieza... A ver, tú hablas con pilotos y te dicen que el coche hace algo raro. O sea, no es un trayazo normal. Pero luego también te dicen que si Lauda se pasó acelerando y la zona se estaba más húmeda, pues es un bandazo radiante lógico. O sea, no está claro. No, y bueno, tampoco pudieron ver mucho más de lo que quedó del coche para ver qué podía haber sido lo que provocó el accidente. Y Lauda no se acuerda. O sea, que tampoco... Bueno, y sobre todo porque es una curva que no tiene nada, o sea, es una curva rápida, pero que con el nivel de apoyo de los coches y demás, wow, no es un sitio de sufrir accidentes habitual de Nürburgring. Bueno, el caso es que yo me inclino a que es un problema de la suspensión trasera. Pero bueno, yo que no tengo ni puñetera idea y he llevado CAS, he llevado algún formulita y nada más. Pero de ver el ojo, digamos, entrenado, aunque solo sea por haber visto millones de horas de carrera, yo creo que fue un problema con la suspensión trasera. Sí, pero bueno, además, igual, el hecho sale es que rebotado de una manera rarísima hacia el exterior. ¿Cómo? Que sale rebotado de una manera muy extraña hacia el exterior de la otra curva. No es un trayazo. Claro, normal. Exacto, no es un trayazo como estamos acostumbrados a ver. Es tan rápido que tiene pinta que efectivamente el coche pierde apoyo y entonces eso le hace irse contra el talud, rompe la valla de protección, que imaginaos, a esa velocidad que se lleva la valla que había para parar coche, pues no hace nada, y sale rebotado hacia el centro de la pista. El coche, bueno, pues llevaba el similar a 7-8 vueltas en un gran premio normal, pues todavía muy cargado de gasolina, y pues echa a arder. Con la mala suerte, además, que en uno de los rebotes, pues Lauda pierde el casco. Él no se acuerda, pues, él siempre dijo que pensaba que lo llevaba bien atado y demás, pero que quizá, bueno, pues el cuerpo en circunstancias, hay veces que se encoge. Hay algo muy habitual cuando se ve imágenes de algún accidente, que siempre se ven zapatos. Una cosa. Bueno, ¿por qué? Pues te lo dicen, que es que el cuerpo se encoge y eso hace, pues, que un zapato se quede al aire, ¿no? Pues puede ser que por el accidente, pues, ese encogimiento provocara que perdiera el casco. Bueno, Lauda se queda en el coche, noqueado, sin poder salir, porque está, como digo, casi inconsciente o inconsciente, y sin casco, en medio de un verdadero infierno. Para más inri, Brett Lunger, con un surtis, le embiste, no le puede evitar, y le golpea. Y luego también le da el Hesket de dejar a leer. O sea que, bueno, si no se había terminado de derramar toda la gasolina, está. Con lo cual el Ferrari queda absolutamente rodeado por las llamas, prácticamente menos por su lado izquierdo, mirando en el sentido contrario del circuito. Y bueno, pues se baja Merzario de su coche, intenta sacarle y no puede. El coche de seguridad, para que os hagáis una idea de que es una de las causas por las que se quedó fuera Nürburgring, tarda 110 segundos en llegar, porque, entre otras cosas, no puede pasar porque la pista está bloqueada por los coches que, claro, se han encontrado con el accidente y no pueden seguir. Al final, tras 45 segundos en pleno incendio, ya llega un extintor, que lo vacía Jararel, en fin, le sacan. Lauda no podía ni quitarse los arneses cuando recupera un poco el, lo diré, la conciencia. El verdugo le aguanta las llamas. Si hubiera tenido el casco, otra cosa hubiera sido. El mono ignífugo aguantó, el verdugo también, pero claro, el verdugo, pues es lo que es. Si veis a Lauda ahora, a pesar de todas las operaciones, pues os hacéis una idea de dónde estuvieron las quemaduras. Que no es el problema del accidente de Lauda, las quemaduras. El problema es los gases de la combustión de la gasolina, de la pintura del coche, de las ruedas, en fin, de todo lo que empezó a arder allí en ese terrible accidente. Allí mismo empezaron a tratar las quemaduras, hasta que llegó la ambulancia y demás. En una de ellas, fijaos, cuando decimos que Lauda, ese gracejo que tiene, no sé si los austriacos son todos así, pero se tocó la cara y preguntaba que qué aspecto tenía, porque él se notaba que algo gordo había pasado. Y no hacía más que tocarse la famosa oreja que ya no tenía, del lado derecho. Cuando subió a la ambulancia, podríamos decir que subió casi por su propio pie, al poquito empezó a tener problemas y a perder la conciencia. ¿Qué le estaba pasando? Pues que todo el problema estaba en sus pulmones, lo que os decía, todos los gases que había inhalado. Fue trasladado a 145 kilómetros de allí, que no se quedó por el camino, bueno, pues porque el de arriba o quien fuere no quiso. Y bueno, se lo tuvieron que llevar a Mannheim, y allí esa misma noche Lauda, que no podía hablar, escuchaba atónito, literalmente, como un cura, un párroco, le daba la extrema unción. Tal era su estado. Bueno, luego, a ver, luego Lauda es muy, quizás se le pueda considerar muy teatrero, pero yo en varias entrevistas le he dicho que aquello le encabronó literalmente tanto que dijo que yo me voy a morir talarí que te vi. Y que eso le dio mucha fuerza para aguantar el problema. Desde ese momento, cuando salió el cura, se quedó con las enfermeras que entraban y salían de la habitación, con su mujer Marlene al lado, y un sonido que siempre ha dicho que le acompañará hasta el día que se muera, que es el sonido de la máquina que le iba metiendo el oxígeno a los pulmones, un respirador, vamos. Entonces el mecánico era pues como un acordeón, bajaba, te metía el aire, subía, bajaba, subía, y eso con una cadencia, etcétera. Bueno, pues dice que ese sonido lo tiene ya, desde ese día se le quedó ahí. Bueno, le hicieron 2 transfusiones completas de sangre porque, claro, no saturaba oxígeno y la única manera era meterle sangre que sí tuviera niveles de oxígeno mínimos para que pues el cuerpo pudiera seguir viviendo. 2 completas. El martes le fue a ver el sacerdote otra vez, que, bueno, menos mal que a este tío le he dado la extrema unción, estaba bastante bien, y el miércoles le quitaron el respirador. Los médicos no se lo creían. Y no solo eso, sino que le levantaron de la cama y le sentaron en el sillón, en una silla allí en la habitación, para que pues el cuerpo un poco fuera recuperando un poco mejor. Y el viernes ya le anunciaron que el peligro había pasado. Bueno, desde luego, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero milagro, milagrito, ¿eh? Porque sorprendente, milagroso, no sé, no tiene mucha explicación. El tejido pulmonar estaba abrasado. Lo que pasó es que se le regeneró. Bueno, pues me imagino que el oxígeno enriquecido, lo que le pusieran, tal, todo esto, bueno, pues ayudaría. Creo que eso. Chester fue segundo y Jochen Mass fue tercero. Jochen Mass, recordemos que había salido con. Claro, perdió la ventaja al pararse la carrera. Bueno, 58 puntos para Lauda, 44 para Hunt. Y lo que es más importante, el estado de Lauda, al que, bueno, pues nadie daba un duro porque pudiera volver a correr, al menos ese año, lógicamente. Bueno, esto era un poco el golpe de suerte que necesitaba Jace Hanna, que, como hemos comentado antes, pues tuvo esos momentos de fortuna en su carrera en cualquier momento. O sea, cuando se quedó sin asiento apareció alguien que o le repescó o decidió hacer un equipo como Hesketh, o en el caso de Mosley, o cuando Hesketh tiene que cerrar el equipo, aparece Hogan, Marlboro, y se sienta en este coche, ¿no? Siempre tuvo esa suerte. Bueno, pues el golpe de suerte que necesitaba para poder luchar por el título se lo dio el accidente de Lauda. 15 días después era el Gran Premio de Austria. Ferrari, pues viendo un poco el tema, quedaban 6 carreras, ¿eh? En ese momento Ferrari empezó a protestar, empezó a chantajear, pues prácticamente amenazando de no presentarse en Austria. Y al final, ¿por qué? Porque a Hunt le devolvieron la victoria en el Gran Premio de España, lo cual fue una cacicada infame, no nos vamos a engañar. O sea, el coche era ilegal, 1,8 centímetros más ancho, fin. Y no le descalificaron, que eso era lógico, en Brands Hatch. Con lo cual, Enzo Ferrari, del cabreo que se pilló, dijo que sus coches no iban a Austria. Se acabó. Y no se presentó a Austria. Con lo cual, ¿qué hizo con eso? Pues dejarle un poco a Hunt la victoria en, o por lo menos la opción de poder ganar la carrera, o al menos restarle puntos a Lauda. El caso es que la sorpresa vino con John Watson, que se colocó segundo en la parrilla detrás de Hunt, con su Penske, otra vez, Penske hizo una buena temporada, y el joven Watson también. Y bueno, ¿Qué pasó? Bueno, la carrera fue complicadilla, pues salió el día gris, la pista estuvo golosa, ¿no? Mojada, zonas secas, en fin. Las primeras vueltas fueron maravillosas, si podéis encontrar el resumen por ahí, hay muy buenas imágenes, aparte del el majestuoso Österreichring, que ahora es el Red Bull Ring sin capar. Uno de los circuitos más bonitos que hay en el Mundial y que ha habido, Sin duda, y de los más rápidos además. Y quieren recuperar la parte... A ver, los que... Si tenéis en la cabeza el Red Bull Ring, sabéis que se da la salida y la recta sube y llegado a un punto se gira a la derecha, prácticamente cuando se corona. Bueno, pues el circuito antiguo seguía recto y había un curvón enorme, lo que pasa es que ahí se metió una chicane, que era bastante rápida, por cierto, Piquet se subió por ahí arriba una vez, y luego ese curvón se unía a lo que es el circuito ahora en la curva 4, ¿vale? Entonces, lo que se hizo nuevo es la curva 1, la 2 y la 3, hasta la 4, ¿vale? El resto, lo que era antes, bueno, si veis gráficos del circuito, os hacéis una idea fácil de cómo era. Bueno, también es cierto que la curva 2 es la recta esta doblada que hay después de la 1, ¿no? La que baja y vuelve a subir, en realidad se toma como una curva, bueno, pues ya está. Luego ya el que hizo el circuito decidió la modificación. No sé si fue Till que decidió que eso fuera una curva. Bueno, pues es una curva, ya está. No le vamos a discutir. Bueno, esas primeras, como digo, fueron una maravilla. Y el protagonista fue, desde luego, en esas vueltas, Jody Scheckter. Y que subió desde la décima posición a la primera en 10 vueltas, prácticamente pasando a un piloto por vuelta. El McLaren de Hunt empezó a tener problemas de subviraje a medida que la pista se fue secando y al final solo pudo acabar cuarto. Con lo cual, como decía, victoria de Watson, Matra, en este caso Ligier y Matra con Lafitte segundos, y Nilsson, Gunnar Nilsson, el gran piloto malogrado. También es buen tema ese, la generación sueca perdida de Nilsson y Peterson en nada de tiempo. Tercero, Lauda 58, Hunt 47. ¿Vale? Recordemos, 9 puntos por victoria, 6 puntos por segunda posición, 4 por la tercera posición del podio. Creo que podemos estar de acuerdo que a Ferrari no le salió mal la ausencia. Dentro de casualidad. No le salió mal de casualidad. No, claro. Hombre, podía haber ganado Hunt perfectamente si el coche hubiera estado mejor arreglado. Ahí Hunt, por ejemplo, esa desidia, si queremos, que mostraba, pues le costó un poco más cara. Pero bueno, la siguiente prueba era Holanda, en Zandvoort, y se habla de que ya empezaba a haber rumores de que Lauda estaba muy bien y que iba a reaparecer, o sea, que podría correr el año. La verdad es que la gente no se lo creía, pero bueno, que pudiera ser así. Bueno, el caso es que mandó un coche solamente. Más que nada porque no había fichado a otro piloto. Y, curiosamente, que es lo que os decía antes, Goodyear presentó un compuesto de neumático más duro, entonces no había diferentes durezas, había un neumático solo, que penalizaba a Ferrari y a Tyrrell. Vaya hombre, qué casualidad, Los equipos que estaban dominando, qué cosas pasan. Quiero decir que... ¿Qué cosas como pasan? Como era aquello de antes con Franco y ahora con Felipe, por encima siempre aunque te pique, ¿no? Decía un chascarrillo, pues lo mismo. Antes con Goodyear y ahora con Pirelli, te hago las trampas el día que... Pero para que veáis que hoy día tampoco es distinto. Exacto. Que si quemo aceite más, que si quemo aceite menos... Y curiosamente, también a Ferrari entonces le iban mejor los neumáticos más blandos. ¿Eh? Estas cosas que se repiten. Bueno, Hunt, la verdad es que como al no estar Lauda, pues bueno, no tanto relajado, pero Ronnie Peterson con el March le quitó la pole. Le hizo la pole, Hunt fue segundo, Tom Price con el Sado tercero y Watson con el Penske, grandísima temporada, cuarto. Regazzoni, que quizá, pues, quizá debía haber estado un poquito más delante, era quinto en la parrilla. La verdad es que Peterson puso un ritmo absolutamente frenético hasta que pues, la presión de aceite se le vino abajo y pues, no sé si llegó a acabar la carrera, no, tuvo que abandonar. Tuvo que abandonar a falta de 23 vueltas. Bueno, 75, prácticamente dos tercios de la carrera en cabeza. Y a mitad de... El que se quedó en cabeza fue Watson, que rompió el cambio. Con lo cual, Han pues, se quedó solo en cabeza. Pero se rompió un conducto de refrigeración de los frenos y el coche se le desequilibró muchísimo, porque claro, no frenaba, tenía que andarle prácticamente poniéndole de lado para frenarle, en fin, casi de rally, ¿no? Y en la última vuelta Regazzoni estaba prácticamente encima de Han, pero el británico aguantó el tirón en otra carrera que podía haber definido el campeonato en otro sentido y ganó por 9 décimas. Pasó la meta por 9 décimas. Si gana Regazzoni, el Mundial se lo hubiera llevado a Lauda ese año. No, vamos a ver, el Mundial era de Lauda de aquí a Lima, vamos. Ah, lo que pasa que, pues, sobre todo el tema de que al McLaren se le restaurara la victoria de España, que ya digo, fue una cacijada infame. En lo de la salida del Gran Premio de Gran Bretaña no entró en Brands Hatch porque no tenía razón Ferrari. Y, por supuesto, el accidente le deja los pies de los caballos, ¿no? Acaba el Gran Premio, como digo, gana Han, Regazzoni a 9 décimas y Andretti a 2 segundos. La verdad es que fue una carrera muy tensa y, pues, prácticamente campeonato nuevo con Lauda con 58 puntos y Han con 56. Había pasado poco más de un mes desde que Lauda se estrellara en Berwick a casi 230 por hora, 220. Y bueno, la verdad es que aquí Ferrari cometió un error gravísimo. No sé, no, nunca entenderé muy bien qué se le pasó por la cabeza a Ferrari. ¿Por qué digo esto? Ferrari coge y ficha a Reutemann para correr en Monza. Porque a pesar de que las noticias eran de que Lauda podría estar allí, yo no sé si no se lo creía, pero igual que manda Regazzoni y en vez de dejar el equipo en casa otra vez, no sé, yo es una decisión que nunca entenderé muy bien. Bueno, el estado de Lauda, recordemos, dos transfusiones completas. Girones de piel trasplantados de la parte superior de su muslo a la cara y a parte del cuero cabelludo. Dolores terribles de las quemaduras y de las operaciones que había tenido. Pero nada se le puso por medio para volver a correr en Monza. El circuito donde se había coronado el año anterior, recordemos, y donde bueno, pues los tifosi obviamente le adoraban. Pero el ambiente estaba muy enrarecido, pero en la propia Ferrari, porque la verdad es que calentaron el ambiente con los aficionados, con los tifosi, y había pancartas contra la FIA, contra los comisarios, hubo alguna agresión. Pero bueno, llegaron los libres y llovía. Y Lauda, pues, las pasó miedo en sus propias palabras. Decía que era incapaz, el Lesmo, la parabólica, de pasarlo a la velocidad que tenía que pasarla, que era incapaz, que el pie no le respondía. ¿Os acordáis lo que decía Alonso la primera vez que fue a tomar a tope la primera curva de Indianapolis, ¿no? Dice, sí, yo mi cabeza decía, esto es a tope, pero el pie no había un tope. Pues lo mismo le pasó a Niki Lauda, que la que pasó... Eso es lo que se decía de Orrus, ¿no? De que es lo que también se decía de Orrus. Lo que pasa que Orrus, a ver... El problema de los coches con mucha aerodinámica es que pasa este año, que el coche, a medida que va más deprisa, se sujeta más. Obviamente llegamos a un punto que hay un límite en que ya lo que agarra el coche con la velocidad que llevas y las fuerzas que te echan para afuera, ya no pasa de ahí. Pero claro, o Rus era más fácil coger el punto. Aquí es un tema de que, coño, que es un señor que hacía un mes prácticamente estaba, le habían dado la extrema unción. Sí, sí, sí. Es que... Estaba más muerto que vivo, ¿eh? Impresionante, es impresionante. O sea, de verdad que lo de Lauda volver en Monza... Bueno, como digo, miedo, literal, pasó miedo. Se fue al hotel. Esto ayudó entre la lluvia y este problema de Lauda, pues todo el fervorín que había se vino abajo. Entonces ya se calmaron un poco los ánimos. ¿Cómo superó Lauda todo esto? Se fue al hotel. Bueno, antes hay que decir lo que el estado de Lauda. Bueno, lo podemos contar luego. Da igual. Él llega al hotel. Le hacen las curas y demás y empieza a pensar qué ha pasado. O sea, obviamente es un tipo muy reflexivo, analiza todo, qué ha pasado y sobre todo qué debe de hacer para poder correr, porque claro, en ese estado no podía correr. ¿Qué hizo Lauda? Plantearse, perdón, el sábado con una sesión de test de un coche nuevo, como si estuviera en Fiorano y llega con el primer día, llega a Ferrari y toma, múntate al coche y dime cómo está. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se plantó en el sábado y empezó a rodar con el coche a ver cómo estaba el coche, a coger el aire, y cuando se quiso dar cuenta estaba en los tiempos normales de para su Ferrari en Monza. De esa manera tan, tan simple y tan complicada, porque al fin y al cabo, por mucho que digas que es como un test, al final tienes que pasar por Lesmo deprisa o pasar por la parabólica deprisa. No hay otra. Bueno, el sábado, que ya estaba la pista seca, eso también ayudó que no estuviera mojado, lógicamente, por el feeling del coche es otro, es normal, como es lógico. Hizo quinto de la parrilla, incluso por delante de Regazzoni. El problema que tenía con el equipo era que, como habían cogido a Reutemann, pues claro, había un contrato que cumplir y Lauda le dijo a Enzo que él tenía contrato y que él estaba en Monza para correr. Y ahí ya tuvieron un enganchón fortísimo que luego Lauda se cobraría al año siguiente cuando ganó el título y ya le dijo adiós con la manita, se fue a Brabham y no se presentó las dos últimas carreras con Ferrari, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia del propio Lauda. Pero el problema era que no ponían tener los tres coches. Es lo que tuvo que hacer Ferrari, poner tres coches. Y eso no quería poner tres coches. No, él había fichado. A ver, es lo que decía antes. Ferrari tenía días que tenía claro que Lauda iba a volver, porque Lauda se lo decía, que estoy en Monza. Y había días que no se lo creía. No se lo creía. Y al final, pues ante el miedo de que no deja de ser el Gran Premio de Italia en casa, pues dijo, oye, no puede ser. Voy a ir por Lozano, por si acaso. Claro, y fichó a Reutemann, porque además, bueno, pues le fichó además con... De hecho, tuvo que largar a... Si no recuerdo mal, tuvo que largar a Regazzoni. Sí, ya en el 77 ya estaba Reutemann con Lauda. Bueno. De nuevo el sábado... Llegaron los escándalos. Como os podéis imaginar, después de lo que había pasado con Han, pues llegaron los comisarios y anularon los tiempos de James Han, de John Watson y de Jochen Mass por irregularidades en la gasolina que estaban usando. Eso, que lo hagan en Monza, cuando, en fin, Ferrari, las que ha hecho en Monza son brutales, pues qué queréis que os diga. Pero bueno, los dejó fuera de la parrilla porque tenían que usar los tiempos del viernes. Sabéis que entonces se hacía una sesión de calificación el viernes y otra el sábado y se cogía el mejor tiempo de los dos días. Como había llovido el viernes, pues lógicamente se quedaron fuera. Afortunadamente, Stupaker, que era un piloto bueno, pues muy normalito, se ha ido ya para casa, no iba a salir para la carrera y... Edwards cedió su plaza en la parrilla, me imagino que previo generoso cheque de McLaren, con lo cual económico. Tanto John Watson como James Hunt pudieron salir a la carrera en penúltima y en última posición. os podéis imaginar el escándalo. O sea, imaginad que eso pasa ahora. Bueno, ahora igual ni te dejan salir, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora también con el lío este de las penalizaciones porque cambia el motor y tal, parece, no parece tan grave, ¿no? Pero entonces imaginaos pues que Hans estaba jugando el título con Lauda y fue, eso fue también una cacicada infame. Protestaron, dijeron que el método para analizar la gasolina no era adecuado, qué tal, pero bueno, al final salieron los últimos. Y por primera vez en toda la temporada Lauda salió mal. Tanto que en la primera estaba mal es salir lo que hicieron Ferrari. Lauda salió muy mal. Mal, pero mal. O sea, jamás. Pues, probablemente fue la peor salida de su historia. Mientras pero que Hans salió humano, venía de su accidente, o sea, estaría muerto de miedo diciendo. Me va a volver a pasar algo más. La última vez que cogí un coche, la última vez que cogí una salida, me pasó esto. Sí. Bueno, pues Hunt, que salió como un poseso, recuperó 12 posiciones antes de que su motor se rompiera. Y Scheckter, que fue el primero que se puso primero, valga la redundancia, que se puso en cabeza, acabó quinto porque el motor pues también perdió rendimiento, empezó a caer. Lauda poco a poco se fue haciéndose al ritmo, bla bla bla bla bla, poquito a poco, y en la vuelta 10 ya era séptimo, en la 14 ya había subido a la sexta, cada vuelta iba mejor, sus tiempos iban bien, o sea, iba cogiendo el ritmo y la confianza. Como él decía, cada vuelta me sentía un poquito más piloto. En la vuelta 41 pasaba a Scheckter, un poquito después a Depailler, y acababa en cuarta posición. Problema. Lo que decíamos de la carrera de Long Beach, el señor Regazzoni fue segundo. Si Regazzoni hubiera parado para que Lauda hubiera ganado una posición, pues el devenir del campeonato habría sido otro. Pero nadie en Ferrari paró al suizo o se percató de ello para que Lauda ganara un puesto. También me creo que Enzo a lo mejor estaría que si a alguien se le ocurrió y llegó la cosa a Enzo, le dijera que ni se os ocurra, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, habría habido un Ferrari en el podio en vez del segundo o la tercera posición. Cuando Lauda se bajó del coche, y esto, a ver, es muy morboso, ¿no? Y hay fotos que hay que buscar un poquito, o sea, no están a la vista, hay que bucear un poco. El verdugo estaba absolutamente empapado de sangre. Porque las quemaduras estaban tiernas y Lauda sangraba. De hecho, al quitarse el verdugo se llevaba jirones de piel todavía. O sea, imaginaos las condiciones en las que Lauda estaba corriendo, que es increíble. O sea, yo es algo que todavía no me explico. Los ojos rojos como un tomate. ¿Por qué? Porque los no tenía párpados, con lo cual tenía que hacer un esfuerzo grandísimo de intentar juntar la ceja con la parte de abajo del ojo para poderlos cerrar. O sea, una situación tremenda, porque ya digo, los párpados se le quemaron en el accidente. Y bueno, el milagro de su vuelta obviamente se vio favorecido por esa actuación de los comisarios, aunque Han rompió el motor. Total, que Lauda cogía aire, 61 puntos por 56 del británico. Quedaba la gira americana y quedaba la última carrera en Fuji. Bien, gira americana, empezamos en Canadá. Que Monza ganó Peterson. Ah, bueno, que no lo he dicho, ¿verdad? Que ganó Peterson con el March. Con el March, o sea, que es una de las. O sea, que ganara Monza un March y Peterson tiene muchísimo mérito. Sí, y sobre todo con un March. Sí, sí. Porque motor Cosworth, pues, supongo. Peterson se fue de Lotus. Porque no. Cuando. Bueno. Al principio de temporada vio que el coche no era competitivo y paso, va a estar aquí sufriendo y se fue a March. Y bueno, pues logró una de sus más grandes victorias porque claro, ganar con un V8 frente a Para que os hagáis a todos los Ferrari, simplemente. Como si Carlos Sainz hubiera ganado el último Gran Premio en vez de quedar cuarto, pues lo mismo. Sí, es una de las grandes victorias de Peterson y una de esas victorias especiales en la historia de la Fórmula 1. Regazzoni, como decíamos, fue segundo y Ligier, Lafitte, mejor dicho, con el Ligier Matra, otro V12, tercero. Bueno, en fin, lo de Peterson. Hombre, quizá pues hombre, le favoreció que Lauda no estuviera a tope, la rotura de Han. Bueno, me da igual. El hecho es que ganó la carrera y estaba ahí y ganó. O sea que. Y además a Leyer, porque al final fueron poco más de 2 segundos con Regazzoni y 3 con Lafitte, que tenían la ventaja de que se podían hacer rebufos y cogerlos. O sea, fue una grandísima victoria. Pero claro, había que verle cómo hacía la parabólica. Nadie fue capaz de igualarle cómo hacía, y ahí ganó la carrera, obviamente. Bueno. Canadá. La Canadá. Pero no, digo que Ferrari siguió protestando el tema de Brands Hatch, o sea, lo elevó a una instancia superior. Y bueno, llegaron a presentar a Lauda con el estado de Lauda ante el tribunal. Literalmente en una maniobra para dar pena. O sea, a esos niveles se llegó ese año de locura, ¿no? El caso es que la FIA aceptó la reclamación de Ferrari y le quitó la victoria a Jess Hahn y a McLaren en casa. Con lo cual, 17 puntos de ventaja para Lauda, 64 a 47. Bueno, claro, McLaren es ahora la que está encabronadísima, cabreadísima y en esa situación Hahn saca lo mejor de sí. Mosport Park. Mosport es uno de esos circuitos alucinantes, pero a la vez súper peligrosos que había en el Mundial. Aquí perdió la vida François Zeber, por ejemplo. John Surtees, aquí probando un Lola de la Can-Am, pues tuvo el accidente que en el 65 o 66, o a principio del 67. Yo creo que fue el 67. Bueno, un accidente que prácticamente le dejó cojo de por vida. Y bueno, no se mató de milagro, porque los riñones le dejaron de funcionar y pues al poco tiempo decidieron que, bueno, venga, vamos a seguir funcionando. Bueno, fue un accidente brutal, bueno. Y ante penúltima carrera, y Hahn, como decíamos, absolutamente rabioso, como todo el equipo McLaren, arrasó, se hizo con la pole y terminó ganando la carrera. Hahn en una entrevista declaró estar asqueado por todo lo que estaba sucediendo en el año, pero que no se iba a rendir, que ya podía hacer lo que quiera. Y en McLaren además decidieron centrarse en el M23, porque el M26 en las pruebas que estaban haciendo, o sea, ellos querían haber metido a media temporada un coche nuevo, pero el M26 era muy difícil de arreglar, estaba complicado. Bueno, Lauda acabó octavo, no sé por qué me apunto yo por aquí, sexto, no, Lauda acabó octavo la carrera de Mosport. Y Ferrari cometió, para mí, un error estratégico en esta recta final del campeonato. Firmó con Michelin para el año 76. ¿Qué ocurre? Que hacer ese anuncio, que no sé muy bien por qué, o bueno, o se supo, eso hizo que Goodyear todas las pruebas las hiciera con McLaren. Con lo cual, todo el desarrollo que hizo Goodyear de sus gomas, de ahí hasta final de temporada, a las 3 carreras que quedaban, lo hizo sobre el coche de McLaren. Con lo cual, las ruedas iban a huevo para el coche británico. ¿Pero firmaron con Michelin para el año siguiente o para lo que quedaba de ese año? No, no, para el año siguiente. Ah, vale. Para el año siguiente, no. Y además, Ferrari se encontró con otros 2 problemas en Canadá. Uno que ya lo sabían, que era que el accidente de Lauda y su convalecencia pues no le permitían rodar y hacer tantos test como antes, con lo cual el desarrollo del coche pues se vio un poco parado. Eso por un lado. Y también porque Regazzoni no era tan bueno como Lauda en ese aspecto. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Y la otra fue, igual que había pasado en Italia, pues en las verificaciones tuvieron un problema con los comisarios canadienses. ¿Qué decidieron? Que la posición de los radiadores de aceite del cambio era ilegal. Bueno, en esa posición llevaban más de un año. No era una cosa que hubieran cambiado hace poco. Con lo cual, el equipo tuvo que trabajar a destajo para cambiarlos y, claro, eso les costó tiempo en pista. Así que, bueno, pues igual que lo de la gasolina de Monza, pues aquí se la devolvieron con creces. Pero entonces la FIA no se decidía entre si quería que ganase Ferrari o se quería que ganase un piloto británico, no lo sé. No sé, la FIA entonces todavía, aquí, a ver. Se llamaba FISA, ¿no? O eso fue No, ahí todavía era FIA. Es que la FIA y la FISA convivieron, el tema político es tan asquerosito que... Eso bueno, merece un podcast aparte. Es que yo creo que al final llegaremos a meter el poje y diremos, venga, que le re a esta panda de mamones. A ver, el campeonato ya estaba bastante reglado, tenía su calendario, en fin, no era como antaño que cada pues los organizadores planteaban que querían tener una carrera, se hacía un calendario y poco más o menos que había unas primas de salida que recibían los equipos, ¿no? Esto seguía existiendo, pero bueno, ya no era lo de antes, ya había un compromiso de hacer los campeonatos enteros. Ojo, que estamos, lo hemos dicho al principio, es un campeonato, este campeonato marca un poco la bisagra entre casi el amateurismo, si queremos así, con la profesionalización de la Fórmula 1. ¿No? Sí, lo hablamos antes. Bueno, primera línea, como decíamos, pole de Hahn, Ronnie Peterson otra vez con el March en un circuito de cojonina, de pelotas, se pone en primera línea. Y aquí, pues de estas cosas, bueno, pues el March es que iba bien aquí, porque Vittorio Brambilla hizo la tercera posición con Depailler. Mosport tiene curvas muy amplias también, pues que le iban bien al Tyrrell y lo colocó en cuarta posición. Recordemos que ya había endurecido los compuestos y entre otros, aparte de Ferrari, Tyrrell sufría bastante con ello. Peterson salió muy bien y se puso primero, mientras que Brambilla perdió posiciones muy, muy rápido. Ya pasaba quinto en la primera posición. ¿Y Hahn qué hizo? Bueno, pues jugó muy inteligente, dejó que Peterson tirara y claro, Mosport no es Monza a nivel de desgaste de gomas, es las maltrata más. Y en nueve vueltas se quedó sin neumáticos prácticamente. Y ya le pasaba en la novena vuelta. En nada cayó hasta detrás de Lauda. Y mientras Hahn y Depailler se enzanzaron en un duelo maravilloso por la victoria. El francés al principio era más rápido que Hahn, pero este mantuvo, claro, tipo, no le pudo pasar y aunque tenía más ritmo, pues ahí se quedó. Hay que decir que al Tyrrell, como he dicho antes, las ruedas le iban fatal y eso pudo influir muchísimo en el resultado de esta carrera. Sí. Pero lo que te decía, dentro de que la goma fuera más dura, el trazado del circuito le favorecía al seis ruedas como el de Suecia en Anderstorp. Entonces, bueno, además, Depailler tenía un problema. Los vapores de la gasolina se le metían en el cockpit y prácticamente se desmayó prácticamente según cruzó la meta. Prácticamente el coche se paró por sí mismo. Cero para Lauda, 9 para Hahn, 64 a 56 con dos carreras por correr. La semana siguiente, Watkins Glen, otro trazado maravilloso que todavía pues, podemos disfrutar de él con la IMSA y con la Indy. Y más de 100.000 personas pagaron su entrada, acudieron para ver el duelo Han Lauda. Hay que decir que a raíz el Gran Premio de Gran Bretaña se televisa, el de Francia creo que también se televisa para Inglaterra, para Gran Bretaña, pero porque eran en verano. Pero a raíz de Gran Bretaña, la BBC decide desde ese momento televisar todas las carreras de Fórmula 1. Os digo que el año 76 es, en muchas cosas, el bisagra. Desde ese momento se televisan todos los grandes premios. ¿Y ya empezó en esa época Murray Walker o empezó poco después? No sé si Walker fue el primero, no lo sé. Pero bueno, es una. Entiendo que es fácil de mirar si empezó, hizo esa ya esa retransmisión. Bueno, luego lo miramos o lo vamos mirando. Bueno, que el duelo era Han Lauda, pero el rival de nuevo de Jace Hunt fue el Tyrrell. Recordamos, principio de temporada Ferrari intocable, después lucha Ferrari-Tyrrell, cambia Ferrari-McLaren y ahora pasamos, por los problemas de Lauda, a un duelo McLaren-Tyrrell. O sea que la temporada, como veis, tiene. Y entre medias tenemos victoria de un March, buenas actuaciones de Penske, los Ligier que sacan la cabeza de vez en cuando, en fin. Creo que a nivel de competitividad y de coches arriba, pues también fue una temporada bastante interesante. Scheckter fue el que le puso las cosas, en vez de Payer, muy difíciles en Watkins Glen, y por menos de dos décimas Hunt le quitó la pole, mientras que Lauda acababa quinto. Ferrari seguía pagando problemas con los neumáticos, con la falta de desarrollo del coche y con la falta de poder probar esos neumáticos. Y además, llovió el viernes, con lo cual todo no pudieron avanzar en esas sesiones de libres con el reglaje. Hunt sigue con sus problemas en las salidas y la pierde, o sea, vuelve a hacer una mala salida y bueno, pues Scheckter se pone primero hasta que otra vez, como pasó en Mosport, con Depailler y ahora con Scheckter, pues la lucha es brutal. El sudafricano nunca tuvo más de dos segundos sobre Hunt, que estuvo absolutamente en modo casi captura, pero con paciencia. Recordemos que se había tocado en dos carreras con los seis ruedas y se había quedado fuera, con lo cual, bueno, pues parece que Hunt de esto aprendió, que no es poco, ¿no? Y esperó su oportunidad, que le llegó la vuelta 37, el Gran Premio era 59, o sea, 22 del final. Y otras cosas que vemos ahora, un doblado, pues se lo puso en bandeja. Scheckter se vio clavado en la entrada de la chicane, mientras que Hunt, como venía segundo y medio, dos segundos por detrás, la hizo bien, la hizo a su velocidad normal y le pudo pasar. Pero cuatro vueltas después, otro doblado. Se la jugó en este caso a Hunt y Scheckter le volvió a pasar. Así que otra vez a empezar. Pero a falta de 15 vueltas, las gomas traseras del Tyrrell empezaron a decir que hasta aquí hemos empezado a llegar. Perdón. Y el seis ruedas empezó a dar unos bandazos tremendos a la salida de las curvas. Y bueno, pues Hunt en dos vueltas le pasó y ya. Dijo adiós con la manita y pasó por meta con 8 segundos de ventaja. Lauda entró a 1 minuto 2 segundos. La vuelta aquí a Watkins Glen se hacía en 1.43. No tenía ritmo, pero bueno, había sacado un tercer puesto. Y bueno, oye, al final él cogió su ritmo, como había hecho otras veces cuando no se veía en condiciones, cuidó su coche y lo llevó a meta. Pero llegan cerca del final. Le cogió yo que más. Bueno, pues Lauda tuvo que sacar fuerzas de donde no tenía para aguantar al alemán y bueno, cruzó la meta con 5 centésimas de ventaja solamente. 68 Lauda, Hunt 65. Pero obviamente estamos viendo que Hunt viene absolutamente lanzado, desatado, mientras que Lauda está, pues, adormilado. Está obviamente con todo el problema. Con un McLaren con las gomas a voluntad. Y un Ferrari que, pues, sobre todo en este caso, hay que ser justos con los problemas de Lauda sin poder avanzar lo que debía. ¿Crees que le hubiese puesto las cosas más fáciles si no hubiesen hecho el cambio del tren trasero? No, el cambio del tren trasero en Francia, al final, es que es verdad que no lo hemos comentado. Probaron y yo creo que luego, o sea, el coche luego no fue mal, ¿eh? Tanto, de hecho, en Francia ganó Lauda y en Inglaterra tampoco les fue mal. Lo que ya no sé decirte es si volvieron al antiguo o ya al nuevo, ¿eh? No lo sé. Ahí ya no tengo. Pero sí sé que en Francia, pues lo metieron y, bueno, hombre, no les fue del todo mal. Ya no sé si les dio el resultado apetecido. Bueno, 15 días después, llega Fuji. 24 de octubre. Última... Fuji, ¿eh? 24 de octubre, Fuji, Japón. ¿Cuántos finales de temporada nos va a dar este gran premio? Épicos. Este y Suzuka. Tanto Fuji y luego Suzuka. Bueno, pues muchísimos, claro. Hombre, un último gran premio de temporada, si se llega con el título en juego, pues siempre tiene mucha historia, ¿no? Y esta quizá es una de las más grandes. A ver, octubre, Japón, pues en fin, lo de los monzones o yo qué sé, lo que los tifones, lo que les cae allí es absolutamente brutal. Dos hombres y un título, y como decíamos, Honda absolutamente lanzado, Lauda, en cualquier caso, convaleciente, McLaren en forma y además en el mejor momento de la temporada con el coche perfecto y Ferrari luchando contra los problemas. 15 carreras disputadas y todo se iba a decidir en la última. Era la primera vez que se corría en Japón, ¿eh? El GP inaugural, el GP de Japón, el primero. Un país que había apostado mucho por la Fórmula 1 y la lluvia, que como decíamos en octubre, pues es época de tifones y demás, pues se preveía que pudiera llegar el domingo. Pero claro, se esperaba lluvia, no el diluvio universal, que es lo que cayó. Mario Andretti, por cierto, Lotus había ido poco a poco durante la temporada, ese Lotus que había dejado Peterson porque el coche no iba ni para atrás al principio de temporada, pues con un tipo como Andretti, más el equipo técnico y humano que tenía Lotus, obviamente la mejora fue bestial. Tanto así que se hizo con la pole, con 3 centésimas sobre James Hunt. Y bueno, Lauda hizo tercero con un Joe Watson al lado, lo cual, bueno, pues no está nada mal. Bueno, llega el domingo. Niebla, lluvia, en toda la zona de Yokohama, que es donde está el circuito de Fuji, y los pilotos que se reúnen en la primera planta de la torre de control. Desde ahí veían solo un trocito, bueno, si os hacéis una idea de cómo es Fuji y cómo era, la recta es eterna. Es una de las rectas más largas del Mundial. Bueno, veían una parte absolutamente inundada y durante el warm-up, en esa recta, habían sufrido aquaplaning, yendo lo que le pasó a Grosjean en Monza, ¿vale? Pues más o menos. Pero sabiendo conducir. Y problemas de revoluciones del motor, de pasarles de vueltas, porque con el agua, al acelerarse mucho el coche, se les iban de vueltas, ¿no? Y pues te podía provocar que saltara una válvula o cualquier cosa de estas. John Watson, que también, como Lauda, es un tipo al que siempre hay que escuchar, dijo que éramos como un grupo de lemmings, porque veíamos las condiciones, pero somos pilotos de carreras y tenemos que salir allá las condiciones que haya en la pista, ¿no? Como diciendo, bueno, pues los lemmings salen y si no le haces el hueco o no le rompes la piedra o no sé qué, caen todos al mar y se mueren, ¿no? Pues lo mismo. La hora de la salida, que era la 1:30 de la tarde de Japón, pues nada, sigue lloviendo y la niebla no levanta y los pilotos empiezan a ponderar la posibilidad de no correr, porque claro, el tema estaba muy complicado, o sea, no eran condiciones desde luego para disputar una carrera de nada. Había un acuerdo unánime, esto incluye a James Hunt y a Niki Lauda. casi unánime. ¿Qué dos pilotos dijeron que estarían en la parrilla de cualquier manera? Y agarraros. Uno, Brambila, que bueno, pues uno nunca sabe muy bien por qué Brambila decidió salir. Y el otro, se me agarren por favor, Clair Regazzoni, compañero de Niki Lauda. O sea, si Regazzoni, yo creo, si dice que no corre, Brambila le coge de las orejas y tú dónde vas. Pero ya el ser dos, pero que fuera el propio compañero de Lauda, el hombre que había llevado a Ferrari a Lauda, que le había dicho a Enzo Ferrari, ficha a este tío, o sea, es alucinante. Bueno, en fin, ya sabía que no iba a estar el año que viene en Ferrari. Ya, pero no sé. Ya, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es Lauda, que además está Lauda como está. Bueno, en fin, demencial. Ya digo que es un año que tiene muchas cosas incomprensibles y esta es una de ellas. Bueno, esto, cuando ellos dicen que van a estar, empieza a meter en dudas a Ronnie Peterson, a Hans Tuck y a Tom Price. Con lo cual, dicen que ellos pues también ya van a estar. Claro, en cuanto ya hay una parte más o menos 5 o 6 pilotos que dicen que van a estar, pues ya no hay duda. Jens Hahn se acercó a Lauda y le dijo, creo que la carrera debería ser retrasada otro día. No dijo de suspenderla, pero si se corre hoy yo voy a estar en la parrilla. Diciéndole, oye, ya ha visto el tema, yo estoy aquí y mi sueño es ser campeón del mundo y para eso he llegado aquí, ¿no? Lauda estaba muy cansado en el warm-up, por ese problema de agua y tal, ya lo había pasado muy mal y ya empezaba a maquinar lo que iba a ser una carrera en esas condiciones. Imaginaos, si en condiciones normales, cuando vamos simplemente con niebla, el esfuerzo que haces con los ojos es tremendo, o sea, cualquiera que haya conducido con niebla, que creo que entiendo que la mayoría nos habrá pillado alguna vez, pues sabes que es un esfuerzo bestial que te pasa factura. Pues imaginaos a Lauda en su situación, sin párpados, etcétera. De hecho, él creo que había bueno, luego me acuerdo, se iba a hacer una operación para ponerse párpados y creo que la había fechado para una semana antes de Japón, pero la tuvo que pasar. Pero como estoy hablando de memoria, a ver si luego me acuerdo bien. Bueno, como decía, el warm-up le había matado. Ah, no, vale. Al volver a Estados Unidos, se operó varias veces para recuperar la funcionalidad de los párpados. Eso era, vale, es que ya se me mezclan. Bueno, pero no ha venido del todo bien y al final pues seguía teniendo el problema del parpadeo, o sea, para que los ojos se volvieran a humedecer, etcétera, etcétera, etcétera, y eso pues le causaba un cansancio extra. ¿Qué más? Ah, vale, sí, el problema de Lauda, lo que decíamos, en seco más o menos lo llevaba bien, pero insisto, el esfuerzo de estar con la niebla pues ya era un poco el suplicio. Salieron todos los pilotos de la sala y Niki se quedó en un rincón. Nunca ha contestado si ahí ya estaba maquinando o pensando si no iba a correr la carrera. Y en ese momento entró un operario y bueno, se sorprendió de no ver a los pilotos, pero vio a Lauda y dijo, ha dejado de llover. Bueno, entonces, todo japonés, me refiero, comisario de puestos, de boxes, todo el mundo que podía coger una escoba o algo, se puso a barrer literalmente la pista para intentar sacar el agua. Y se dio una nueva hora de salida, que fueron las 3 de la tarde. ¿Por qué? Si no hubiera entrado a la televisión, la carrera se podía haber pasado al lunes y no habría pasado nada. Pero se había firmado un contrato muy goloso y demás, y entonces bueno, la carrera tenía que ser el domingo, sí o sí. Al dejar de llover, pues ya está, no pasó nada. Brambila, además, fue muy gallito, iba delante de todos los pilotos camino de boxes a por los coches, y curiosamente, el que iba el último cabizbajo era Lauda, muy, muy en su ensimismado en sus pensamientos. Yo sigo pensando que él ya había tomado la decisión de incluso de no salir, yo creo. Pero bueno, ya eso. Bueno, los pilotos entraron en su modo carrera y cuando se quisieron dar cuenta estaba la parrilla empezando a dar la vuelta de calentamiento. O sea, de lo típico de un poco de todo muy rápido. Todos con gomas de agua. Lógicamente había muchísima agua en la pista en cualquiera de los casos. Han salió bien, podemos decir. Y se movió un poquito a mitad de pista y quizá porque la pista pues eso, ya tiene un poquito de peralte a un lado y a otro, pues la zona central agarraba y la verdad es que el coche le salió muy bien. La verdad es que hizo la mejor salida del año. Watson segundo, Lauda se colocaba tercero y en la parte de atrás del circuito, pues Han casi pilló un aquaplaning y casi se fue fuera de pista. Bueno, pues, en el último momento el coche le agarró y lo pudo mantener y eso le hizo un poco calmarse, ¿no? Decir, bueno, espera, ¿qué vas a hacer? No corras tanto, ¿no? Y a la vez, Lauda tenía problemas en la recta. O sea, en la recta el coche le iba pegando trallazos. Yo sigo pensando que Lauda no estaba en condiciones de correr. Y dos vueltas después, Han pasaba en cuarta posición. Poco después le pasaba a Watson. Y Lauda, lo que iba pensando, lo que luego lo dijo en una entrevista, bueno, en varias, lo dijo que no veía. Él iba absolutamente por instinto y que estaba absolutamente atenazado por el pánico que estaba sintiendo. O sea, sintió pánico. Y en la tercera vuelta, para mí, se produjo el acto de valentía más grande que puede hacer una persona, que es reconocer que tiene miedo. Y eso es lo que hizo Lauda. Entró a boxes, los mecánicos se fueron corriendo al coche a ver qué ocurría, y unos simples gestos de Lauda les dijo, quita, quita, que me voy a bajar. Se desabrochó el arnés, y esa frase me salió así, se desabrochó el arnés y se abrochó a la vida. Perdonadme la... pero me salió en su día así y, bueno, creo que para él fue muy importante. Claro, es que también el accidente del Nürburgring fue con lluvia, ¿no? Había llovido. Bueno, ya era con condiciones un poco... Ya la pista estaba en ese... Ni sí ni no, ¿no? A zonas más mojadas y tal. Total, que Lauda se bajó del coche y bueno, pues ya... Su destino, el destino del campeonato, quedaba en las manos del propio Han. Han necesitaba una cuarta posición. ¿No era tercero? Perdona. Tercero. Y tras 10 vueltas, era primero con 9 segundos de ventaja. Mientras Niki Lauda se iba hacia el aeropuerto. En la vuelta 20, había estado chispeando, pero muy poquito. Ya no había ni un paraguas en las tribunas y Brambilla empezó a atacar a Gisham y ¿qué empieza a ocurrir en ese momento? Que la pista empieza a tener un carril y las gomas de agua pues empiezan a sufrir porque Fuyera muy abrasivo. A mitad de carrera Han, después de que Brambilla tuviera un trompo también Watson al atacar, ¿qué ocurre? Pues lo que pasa en los rodillas en Singapur también. Mientras ibas por el carril, estaba bien. Cuando te salías del carril para adelantar, pues la cosa se complicaba, porque la pista estaba no tan seca como por el carril. En fin, que a mitad de carrera, con Jochen Mass, su compañero de equipo en segunda posición, o sea, encima tenía Han de escudero, o sea, vamos, la situación ideal, pues... El día aclaró, y aclaró tanto que hasta apareció el Monte Fuji. O sea, de estar absolutamente, de no verse casi a 50 metros de distancia, a verse Fuji, que está al lado del Fujiyama, ¿no? El famoso, la montaña sagrada, ¿no? Japonesa. Quedaban 20 vueltas y la carrera parecía decidida, con el título, etcétera, etcétera. Pero... Más, en una zona que estaba más húmeda, pues se coló. y se fue afuera. Y Hande empezó a notar que su rueda delantera derecha empezaba a no agarrar. ¿Por qué? Porque, como decía, de lo abrasivo del circuito, había perdido todo el dibujo y no agarraba. ¿Paro o no paro? Lo lógico era que, con la ventaja que tenía, no habría tenido ningún problema en montar slicks y hasta el final. Pero no tenía mayor idea de la situación de carrera. Sabía que estaba primero, pero no sabía... O sea, los de fuera sí lo podían saber, pero vamos, con la pizarra no se aclaró. Y entonces ocurrió una situación, pues, casi cómica. Hunt esperaba a que desde el muro le dijeran entra a parar, y a su vez desde el muro esperaban la señal de Hunt de que iba a parar. Con lo cual, entre todos la mataron y ella sola se murió. El caso es que Hunt no paraba. De Payer se le empezó a echar encima. Andretti también. Cada paso por meta, Hunt miraba al muro a ver si recibía la señal de parar. Bueno, empezó a generarse una situación de ansiedad por todos lados. Gesticulaba, pero nadie parecía verle. O sea, algo increíble. Y volvieron las nubes, reduciendo además la luz. Y en el muro pensaron que, bueno, que ya que estaba Hunt en el coche, que él sería el que decidiera que estaría todo bien y que él sería el que iba a decidir cuándo entrar. Y bueno, empieza a sufrir un pinchazo lento en una trasera. El coche en algunos sitios le tocaba con la panza, con el riesgo de haber sufrido un trompo y haberse quedado fuera. Bueno, pero seguía esperando. 73 vueltas había que dar a Fuji y en las 64... ya había perdido posición con Depayer y con Andretti. Y en la vuelta 64, Regazzoni le estaba acosando, o sea, le podía quitar el puesto. Bueno, poco después, Depayer pincha. Llega a boxes. Andretti se pone líder. Bueno, pues a 5 vueltas del final, en la recta de meta, cerca de llegar a boxes, otra suerte increíble, pero bueno, para ser campeón hay que tener suerte, lógicamente, le estalla la rueda delantera derecha, se le desintegra. Estaba tan tocada que se le desintegra. Pero puede entrar a boxes. Bueno, pues ese, con que hubiera sido 50, 100 metros después, se habría acabado la carrera para él. Pero bueno, estas cosas que, como digo, la suerte. Se tira al carril de boxes y unos segundos más tarde, pues como decía, le habría tocado dar una vuelta entera si lo hubiera logrado completar con la rueda reventada. Los mecánicos fueron a cambiar gomas, tal, pero otra situación curiosa, el gato no conseguían meterlo para levantarlo, porque entre el pinchazo de adelante y la rueda que llevaba un pinchazo lento de atrás, el coche no estaba prácticamente pegado al suelo y no había manera de meter el gato. O sea que, venga, que queremos más drama, pues toma drama. Howard Moore, que es, pues eso, un armario empurrado de 2x2, llegó y con sus santas narices tiró del coche para arriba para que poder meter el gato, que aún así lo siguió manteniendo para que pudieran cambiarle las ruedas. Regazzoni pasaba por meta, Alan Jones también, Depayer, que venía remontando también, con lo cual Hunt volvía a pista pensando que el título se le había fumado. Quedaban 5 vueltas. Y os acordáis de lo que hemos dicho de la rabia con la que llegó Hunt a Canadá y lo que hizo allí. Bueno, pues se lanzó en esas 5 vueltas con esa rabia a por todas. Ya que estamos en Japón, pues se lanzó como un puñetero kamikaze. Al pasar por boxes, la siguiente vuelta le pareció ver que en la pizarra le marcaban que estaba 6º. En realidad era 5º. Él no lo sabía. Pero bueno, las condiciones de carrera, esas primeras vueltas habían hecho muy difícil pues el hacer el vuelta a vuelta, ¿no? De hecho, luego comentaremos algo sobre esto. El 5º no le valía de nada, claro. Pero claro, con gomas nuevas y de seco, pues claro, su ritmo era altísimo. Cazó a Regazzoni, cazó a Alan Jones, ya que estos iban ya conservando gomas y bueno, pues no le pudieron hacer frente. Quedaban 2 vueltas. En boxes estaban desquiciados. Los equipos chequeaban los vuelta a vuelta. Los comisarios también. Andretti había doblado a todos, con lo cual generaba también un problema en el vuelta a vuelta. En fin, Hunt cogía a Depayer, pero todos, excepto el Andretti, iban a dar una vuelta menos. Además, Además, porque como estaban doblados, en el momento en que Andretti pasaba por meta, la carrera se acababa. Con lo cual, todos iban a dar, en vez de 73, iban a dar 72 vueltas. O sea, imaginaos. Ahí Han se pega una vuelta brutal y coge al francés. En la recta pasó en todos los cambios de velocidad la línea roja. O sea, o todo o nada. Entonces, bueno, pues cambió en vez de a... Entonces, yo creo que el V8 aquel podían ser 15.000 vueltas quizá. No tanto. Yo creo que eran 8.000 vueltas. Bueno, pues, cambió. 8.000. 8 o 9.000 vueltas, como mucho. No recuerdo ahora, fíjate. Es lo típico, eso que lo has tenido toda la vida y ahora que me tengo que acordar no me acuerdo. Pero creo que eran 8. Bueno, cambiaba como a 300, 400 vueltas pasado. O sea, para verlo roto en cualquier momento, lógicamente. Como digo, pasó a Depailler y le faltaban 15-20 metros. Le llegó a cazar, no le llegó a pasar. Andretti ya había ganado y Hunt no había podido pasar a partir de Payer. Con lo cual, él pensaba que era cuarto. Con lo cual, llegó a boxes encabronado, ¿no? Como más cabreo que una mona. Se bajó y justo cuando llegó delante de los mecánicos, pegó un acelerón brutal que casi revienta el motor a posta y lo dejó morir. Se bajó y se fue a por Tevimayer. Bueno, le empezó a decir de todo y cuando ya parecía que le iba a agredir literalmente, Tevimayer no hacía más que decirle 3-3-3 con los dedos, 3-3. Cuando se dio cuenta, pasó de la ira a irse con sus mecánicos a abrazarse y al pobre Tevimayer allí lo dejó después de haberle puesto como un trapo tirado. Bueno, eres tercero, has ganado, lo has hecho. Han pidió una copa, lógicamente. No terminaba de creérselo y tenía sus razones. Como decía, los equipos con los comisarios estaban repasando el vuelta a vuelta y ya cuando empezó a haber consenso, pues ya estuvo claro que sí. La fiesta de Han fue, lo podéis imaginar, de hecho, en su libro autobiográfico, a ese capítulo lo tituló La resaca más famosa del mundo. Y bueno, es lo que... Así era Han, ¿no? Un poco... Y ese año ganamos un campeón en la pista y un campeón fuera de la pista, que fue Lauda. Sí. Tuvimos dos campeones. Sí. Mientras, al mediodía, Enzo Ferrari recibe una llamada del aeropuerto de Tokio y era Niki Lauda, que le explicaba su decisión. Ferrari le entendió, pero el apoyo fue muy frío. Ya digo que desde lo de Monza su relación se acabó. Lauda sí lo notó desde que tuvo que pasar el chequeo médico, como hemos dicho. O sea, Lauda tuvo que pasar un control médico antes de Monza para que dejaran subir al coche. Y siempre sospechó que Enzo Ferrari había provocado ese chequeo para ver qué pasaba. Por alguna entrevista a Ferrari, y Lauda también lo dijo alguna vez, Lauda piensa que Ferrari no superó el accidente del 1 de agosto de Nürburgring y que le dio por muerto. O sea, por el cómo tuvo la relación luego, como que Ferrari se quedó como muy impresionado y no... Algo así, ¿no? Y lógicamente, al año siguiente ganaría con Ferrari. ¿No? Sí, al año siguiente arrasó y, como digo, después de proclamarse campeón en Monza, arrasando, los dejó tirados y se fue a Brava. Le dejó absolutamente tirado. A Han le preguntaron que si pensaba que la retirada de Lauda era porque estaba acabado. Y Jis Han, como hemos dicho, que ya pelearon en Fórmula 3, fue claro. Dijo que en un día como hoy puede ganar a Niki con un poco de suerte, pero al acabado nada, volverá. De hecho, como decíamos, volvió. Así que Han ganó el título por un punto. El año en el que el más valiente lo fue por reconocer su miedo, como decía antes, y el año que para muchos es el más dramático en la historia de la Fórmula 1. Bueno, obviamente es uno de los más, y el final de campeonato lo es. El más dramático y casualmente uno de los pocos de aquella época en el que no murió ningún piloto. El año 76 no murió ningún piloto, es verdad. Bueno, ahí ya es claro. Es que sí, lo pasa. Sí, sí, es verdad. Verdad, 76 no hubo. Que, 76 no hubo desgracia, sí. Que veníamos de una sangría en el principio de los 70 tremenda, ¿eh? Ah, oh, sí, sí, bueno. Claro, Tom Price fue el año siguiente, me parece. No, dos años después en Sudáfrica, con lo del famoso comisario que se cruzó con el. Es uno de los accidentes más espeluznantes que podemos ver. Además, accidente que no sabes, o sea, no, ¿qué ha pasado? Sí. Tío que llega a final de recta y se choca con otro y luego se ve, bueno, igual el casco. Ya, bueno, ya merece su propio. Fue brutal, sí. Pero que es curioso, este año quizás sea como tú dices, el inicio de la Fórmula 1 moderna. Lo que es la profesionalización de la Fórmula 1, la lucha hasta la última carrera, todo el politiqueo que se pudo ver. O sea, fue el gran circo en estado puro. Exacto. A ver, al campeonato quizá le falta. Bueno, lo de Lauda es una tragedia. O sea, al fin y al cabo, que no, afortunadamente yo no perdí la vida. Tiene dos ingredientes, tú lo has dicho. La polémica, los altibajos, la remontada de Hunt, que no deja de ser importante. Las cagadas de Ferrari, en este caso, sobre todo por decisiones políticas. No sé. Hombre, a mí, que gane Hunt me parece bien. Yo soy muy de Lauda y me fastidió mucho que perdiera el título, a pesar de que todavía tenía corta edad, pero bueno. Ya lo seguía, sobre todo por mis tíos y demás, tenía información muy, muy de primera mano, pues por eso eran las revistas que sobre todo compraban y un poco pues seguía. De hecho, muchas de las cosas las he ido en su momento, las fui con las revistas he sacado pues de las crónicas de la época y demás. No sé. Yo creo que Han tiene la suerte de los campeones, que hay que tenerla. Y bueno, pues como la tuvo luego Lauda en el 84, con Prost, ¿no? Si no se llega a parar aquella carrera de Mónaco y Prost hace tercero, pues habría ganado Prost el título. Pues que se parara aquella carrera, pues fue providencial para Lauda. Para ganar. ¿Fue la carrera bajo la lluvia en la que Senna ya estaba con el Lotus? No, con el Toleman. Eso, con el Toleman, sí. Con el Toleman. Y en la carrera en la que Veloz, aunque llevaba un coche ilegal, pero bueno, iba aún más rápido que ese. Que eso sí, a todo el mundo se olvida. Sí, me suena. Porque el coche era ilegal, ¿no? Y fue excluido, pero bueno. Veloz es que no. Hay que reconocer que en la Fórmula 1 todos los coches son ilegales, solamente es a ver al que pillan. Bueno. Sobre todo, sí. Ahora ya no tanto. Pero en esa época es lo que decía, que es lo que pasó a principio de temporada, lo que hemos comentado, el reglamento. Precisamente el describir tantas cosas provocó tal. Pero fijar lo de Canadá, de llegar a Ferrari y decir, esos depósitos de aceite del cambio están mal. Si llevan así un año. No, un año, prácticamente desde que diseñaron el coche. Pues bueno, en fin. Año, como decíamos, de politiqueo, que bueno, pues también le da su salsa, pero que también tuvo el campeonato un poco en el aire en momentos de no saber muy bien cómo estaba. Como hemos dicho antes, que es muy importante, empieza en primeras carreras, domina Ferrari, después Ferrari-Tyrrell. Ferrari-McLaren, Tyrrell pega un bajón, los problemas de Lauda, lucha McLaren-Tyrrell. Y al final vuelve prácticamente un mano a mano McLaren-Ferrari y mientras Lotus va mejorando el año y acaba arriba. March gana una carrera y está, sobre todo la segunda mitad de temporada, muy arriba. Penske hace con Watson un campeonato espectacular. Tyrrell, ya hemos dicho. Ligier, con el motor Matra, brilla muchísimo durante el año también. Los Brabham tienen destellos. Es que es un año realmente que crea afición. Y claro, el que televisen a partir de entonces la Fórmula 1. Que esos coches estéticamente eran coches mucho más evolucionados que se estaba viendo anteriormente, que te permitían aerodinámicamente, bueno, eran muy primitivos, pero... No, pero había coches distintos, o sea, conceptos distintos, que son muy importantes, que ahora no lo tienes. Exactamente, ves por ejemplo el McLaren, ¿no? Como era aerodinámicamente mucho más evolucionado, por ejemplo, que el Ferrari o que los otros, ¿no? Pero luego ves al final de temporada como el Lotus, el diseño les da un repaso a todos los coches con nuevos conceptos, ¿no? Ves el seis ruedas, o sea, el Tyrrell, o sea, es un concepto totalmente rompedor. Que al final lo terminan prohibiendo No tanto prohibiendo, Carlos. El problema fue que Goodyear, al año siguiente, si no recuerdo mal, Tyrrell firma con Dunlop. Pero Dunlop, el 78 llegaron a correr todavía. Yo creo que sí, el 78 fue el último. Sí, el 78 es el último año porque Dunlop dice que ya no le va a hacer más la goma delantera. Claro. Hay que entender que tú tienes una goma, digamos, estándar para el tren trasero y para el tren delantero, que entonces el tren trasero era mucho más ancho que el delantero y la goma también. Y claro, las ruedas de los Tyrrell eran exprofeso para Tyrrell y para el tren delantero. Y bueno, pues Dunlop no vio claro mantener el desarrollo de esa goma solamente para un coche. Quizá si hubiera habido algún equipo más que se hubiera dado a ese concepto, pero también es cierto que el coche como que llegó a un tope, en el 77 llegó a un tope. No había manera de sacarle más jugo, ¿no? Y eso yo creo que echó atrás a otros equipos para... O, bueno, no, nadie se paró a intentar mejorar lo que había hecho Tyrrell. Hubo otro coche de seis ruedas, que fue el Williams. Pero eran motrices, eran las ruedas traseras. Y ya a raíz de eso yo creo que fue cuando el reglamento especificó claramente que tuvieran que ser coches de cuatro ruedas. Eso es. O sea, fue un poco dejarlo morir. O sea, no hizo falta, aunque luego se dijo que no se podía, pero ya nadie más iba. Hombre, el Williams se probó y bueno, fue una prueba y al poco tiempo salió efectivamente esa regla que lo paraba. Bueno, no sé. Pero sí es cierto que en aquella época veías coches distintos, veías muchas soluciones muy ingeniosas para, bueno, uh-huh. Acuérdate cuál era el Brabham, el que tenía una especie de ventilador atrás inmenso. Bueno, eso fue en el 78, efectivamente, la primera victoria de Brabham en Anderstorp. Y ganó Lauda. Fue Lauda el que ganó. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que lo que hicieron fue prohibirlo a partir de esa carrera. Ya está. ¿Qué hicieron? Bueno, pues claro, es a partir de este año donde se la llegada del dinero. O sea, hasta ese momento los equipos, el dinero era para hacer la temporada, o sea, para subsistir. Vamos a ver. La temporada cuesta 1 millón de libras. Pues, con los patrocinios, con los premios, con las cosas, y van manteniendo. Desde el momento que entra el dinero de los patrocinadores, ¿qué hay? Dinero para invertir en ingenieros que mejoren el coche. Con lo cual, las mentes pensantes, soluciones, simplemente probarlas, era un pastizal. No lo podías hacer. O sea, tenías que ir un poco a cosas... Bueno, pues a ver, con la suspensión estamos viendo que tal, pues mira, vamos a diseñar una nueva con estos dos tirantes más rígidos, este no tanto, este así, este asado, y más o menos sabían que iba a funcionar. Que luego mejorara mucho o no el coche ya es otra cosa, ya pues es lo de acertar. Pero a partir de ese momento, el prueba-error, hay dinero para hacerlo. Los test se empiezan a multiplicar y claro, pues a partir de a los pocos años empiezan a aparecer las faldillas, los efectos suelos. Bueno, el Lotus este empieza a ser precursor del famoso del Lotus 78, con el que Lotus arrasa con Andretti y con Peterson y que bueno, pues es el que rompe un poco la baraja en la Fórmula 1, ¿no? Y todo esto viene a colación de esta temporada en la que ya se meten que el primer patrocinador gordo que se metió, que fue Marlboro, como hemos comentado antes, claro, si entra Marlboro, tiene que entrar la competencia de Marlboro a la Fórmula 1. Claro. Más si son televisión, o sea, entra la televisión, por lo tanto tienes un escaparate inmenso, porque antes solo ve la Fórmula 1, nos interesaba a los que leían la prensa especializada, un poco más. Y ahora ya es un escaparate en el que otras marcas pues empiezan a apostar, empiezan a meter dinero y empieza la Fórmula 1 que conocemos hoy día más o menos, ¿no? O sea, los equipos ven el potencial, con Eccleston a la cabeza, se crea la FOCA, la Federación de Constructores, para que le revierta a ellos ese dinero que están generando, la revierta. O sea, un poco al final es la historia de siempre. Para el que no lo sepa, en aquellos años, en estos años 70 estamos hablando, todos los actores de la Fórmula 1 actual estaban allí. Exacto. Ron Dennis era un mecánico de McLaren. Uh-huh. Bernie Eccleston ya andaba por allí. Estaba en Lotus, me parece, ¿no? Brabham. O sea, todos los actores más o menos que conocemos hoy día del mundo de la Fórmula 1 ya estaban en aquella época. Y el McLaren del que estamos hablando no es exactamente el McLaren de ahora, sino que sería el fruto de la fusión de dos equipos, que sería McLaren y Project Ford. Sí, pero bueno, en realidad Project Ford era de Ron Dennis y el que se queda de equipo es Ron Dennis. De hecho, a Mayer se lo quita de en medio y se quedan prácticamente sus mecánicos, con algunos más, algunos de confianza, pero Ron Dennis poco menos que da con la ayuda de Marlboro, precisamente, da casi un golpe de estado y se quita, digamos, a la vieja guardia, por decirlo así. Bueno. Ya hablaremos de los golpes de estado del señor Ron Dennis, que ha dado más de uno. Bueno, Hunt ganó 10 carreras en la Fórmula 1 en total. 9 hasta ese año 76 y una más en el año 77. Y ya. Y el 78 terminó con McLaren, que bueno, pues fue un año muy difícil para McLaren, precisamente un poco lo que provocó la llegada de Ron Dennis, o la toma del poder de Ron Dennis. Y James Hunt es el que rescata a Ronnie Peterson del fuego en la salida famosa del accidente de Monza del 78. Accidente, por cierto, provocado, aunque luego saldría suelto y demás, por el director de carrera, que bajó la bandera antes de que las líneas de atrás hubieran parado, antes de que estuvieran todos los coches parados en parrilla, ¿no? Eso provocó que un embudo que, y que acabó con el accidente y tal. Y que Lauda sufriera indirectamente una tragedia también con ese accidente, y es que su padre murió de un infarto. Su señor padre, al ver el accidente y ver el fuego, le dio un infarto, efectivamente. Bueno, fue un daño colateral, que se dice. Sí, sí. Pero bueno, que es cierto que Hunt prácticamente podemos decir... Debió dejarlo. De hecho, Hunt decía... decía en una entrevista que le marcó mucho la imagen de su compañero y rival, obviamente, de Peterson, con las piernas como le quedan, o sea, absolutamente destrozadas. Y hay cierto consenso que quizá debía de haberlo dejado ahí ya, incluso, ¿no? Recibió, lo que pasa, una oferta muy buena de Wolf para el año siguiente, que era de $1,000,000 en dos pagos. Hunt hizo, bueno, pues lo que pudo en los primeros Gran Premios de aquella temporada, y cuando se dio cuenta de dos cosas: una, que el coche no le iba a permitir ganar carreras, y recibió el primer pago justo donde comenzó su carrera en Mónaco, lo dejó, anunció su retirada, recibió varias ofertas los siguientes años, pero las rechazó, y después de arruinarse en un divorcio salvaje, y cuando quiso volver, en el test que hizo, pues estaba a 2 segundos de sus rivales. Quizás su suerte acabó aquel día en Fuji, ¿no? En el que subió al Olimpo la Fórmula 1, vaya usted a saber. Y después de haber dejado, bueno, él fichó por la BBC para comentar las carreras con con Murray Walker. Hay que decir que era una estrella en Inglaterra. Sí, no, lo que hemos comentado, o sea, la Hanmanía que empezó en el año 76, se mantuvo, o sea, al final fue campeón del mundo, o sea, es que... Yo recuerdo en aquella época y era Han, o sea, muchísimo más de lo que puede ser hoy la Hamilton manía en Inglaterra, pues no tiene nada que ver, o sea... Mansell mucho más que Hamilton y Hunt mucho más que Mansell. Para que nos hagamos un idea. Estamos hablando de realmente pilotos carismáticos. Sí, sí. Hay una cosa que siempre me ha hecho gracia, es que antes yo viví en Alemania 2 años y medio, uh-huh. Y mientras vivía en Alemania veía la Fórmula 1 a través de la Sky. Y claro, antes de irme todo el mundo se quejaba aquí de que Antonio Lobato ha estado todo el rato y solamente hablaba de Fernando Alonso y Alonso y Alonso. Y claro, tú vas a la Sky y solo hablan de Hamilton. Por mucho que Button esté en el McLaren en 2013 por delante, solo hablan de Hamilton. Y en 2014-15 ellos repasaban como los resultados de la parrilla y decían, es verdad que Button también es inglés y acabó no sé dónde. Y es como, no sé, no somos solo los españoles, ¿sabes? Pues fijaos, lo que decía, cuando él quiso volver después de ese divorcio que le dejó casi con una mano delante y otra detrás, alcohólico, drogadicto, bueno, pues vio que estaba 2 segundos, ya no estaba en condiciones. A Walker se la preparó más de una vez de no presentarse a carreras o no presentarse en condiciones. De hecho, Walker se tuvo que poner muy serio con él. Y de hecho, a lo mejor llegaba a la cabina como minutos antes de que empezase una carrera. Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegaba? Pero bueno, se rehabilitó a todos los niveles. Dejó prácticamente todas sus adicciones. Bueno, seguía bebiendo, pero no se mamaba a diario. Ni se bebía una botella de coña todos los días, ni cosas de esas burradas que hacía. Y cuando quizá mejor estaba... Pues, bueno, un día estaba con unos amigos en casa, se sintió mal y me voy a acostar. Subió a la habitación y por la mañana se lo encontraron muerto. ¿Qué le había pasado? Pues le había dado un infarto y el médico dijo que, bueno, pues si se lo hubiera tratado en el momento, pues seguramente lo habría superado, pero que el infarto más el esfuerzo de subir la escalera para llegar a la cama, le terminó de dejarlo. Sin duda, Hunt nos dejó la imagen exagerada, pero no errónea, de lo que era la Fórmula 1 y sus pilotos. Y justo en un momento en que la categoría, como decíamos, cambiaba, muchos pensarán que para peor, y seguramente no estén errados, ni mucho menos, que con la llegada, 2 años después, como decía, del Lotus 79... y la evolución que supuso tan bestial el efecto suelo, pues cambió la Fórmula 1 de cara para los restos. Mientras, Niki Lauda, como decíamos, ganó el año siguiente con una mano, arrasó, dejó a Ferrari con un palmo de narices. Bueno, con una mano y una oreja. Y una oreja, efectivamente. Que bueno, es que yo, de verdad que yo, mi piloto es Nuvolari, ¿no? Pero con Nuvolari no he convivido, o sea, con Lauda sigo conviviendo, ¿no? Por decirlo así, sigo viendo día a día lo que hace. Cuando volvió a Nürburgring, porque él no volvió a Nürburgring hasta 20 y tantos años después o más, en un reportaje que hicieron en la RTL, me parece. Entonces llegan a la curva y están por allí, pues llamaron a Jarael, a Brett Langer, creo que estaba John Watson, más los periodistas, tal. Entonces, de repente, Lauda no está. Joder, ¿dónde está Lauda? ¿Dónde está Lauda? Entonces, se había bajado por el terraplén. Niki, ¿qué haces ahí? Dice, estoy a ver si encuentro la oreja. O sea, él es el primero que se tomaba con buen humor lo que le ocurrió en Nürburgring, ¿no? Un buen día no vio las cosas claras y dejó Brabham a principios del 79. Yo creo que vio que no iba a poder con Piquet. Estaba quizá cansado y las exigencias también de su línea era de Lauda Air le llevaron a dejar la Fórmula 1. Vio que Piquet venía muy fuerte, lógicamente, tipo joven, Y eso hizo que se subiera un tal Ricardo Zonino, que luego tampoco es que hiciera gran cosa, pero bueno, otro brasileño. Y, bueno, pues su compañía tuvo algún problemilla financiero y regresó a la Fórmula 1 cuando probó el McLaren, después de varias intentonas, cuando probó el McLaren con el motor Porsche, con el TAG. No, volvió con el Ford. El Ford, sí. Vamos a ver, corrí con el Ford, pero porque ya había probado, ya sabía lo que venía. La temporada anterior, la temporada... Claro, él ya sabía que para... Él corrió en 83 con el Ford, pero porque lo que estaba desarrollando TAG, él ya sabía lo que había ahí y cuando lo probó tuvo la certeza absoluta de... El 83 le vino bien para ponerse en forma, por decirlo así. En el 84 ganó por los pelos, pero ganó. Y lo más importante de todo para mí es que le enseñó a Prost cómo ser campeón. Que era quizá lo único que le faltaba a Prost. Recordemos que Prost se le escapó el título en el 83, sobre todo por culpa de Renault, pero bueno. Prost sufrió una persecución brutal en Francia y decidió dejar Renault e irse a McLaren para el 84 con Lauda. Aprendió de Lauda y en el 85 le ganó claramente y ya Lauda dijo adiós con la manita ya definitivamente en el año 85. Así que Han Lauda, como decíamos antes, muchos consideran esta temporada la mejor de la Fórmula 1. Para gusto de los colores, si no la mejor, una de las más dramáticas sin duda alguna. Y es cierto, como hemos visto, que por marcas, por vaivenes, por las diferencias, las remontadas, accidentes, demás. Y por supuesto que al final la Fórmula 1 es anglosajona y el campeón es Han, que estamos comentando que Han es la leche y eso también pues es lógico que ellos vendan su libro, por decirlo así. Entonces, pues... Para ellos es la mejor temporada de la historia, vamos, faltaría más. Bueno, hay que decir que el último favor que le hizo Lauda a Ferrari fue cuando le ficharon en el 95 como asesor y aconsejó que ficharan a Michael Schumacher, a él y a todo su equipo técnico. Esa es una de las cosas que lo que estamos diciendo de Lauda. Yo siempre he pensado que el que tomó esa decisión fue Llanto. Y Lauda un poco que, bueno, estaba de acuerdo, pero Llanto, ¿por qué? Llanto conocía perfectamente a Schumacher de la resistencia. Recordemos que Schumacher estaba corriendo con Mercedes, con Sauber Mercedes, y Llanto estaba con Peugeot. ¿Vale? Pero bueno, me creo también que fuera algo consensuado y que hablaran, ¿no? Pero yo creo que es más idea de Jan Todt que de Lauda, ¿eh? Y igual ahora, que y te digo que es mi ídolo y me parece cojonudo lo que diga, ¿eh? Pero bueno, y siempre este es un tipo que nunca se desvinculó de la Fórmula 1 todos estos años, no. Y bueno, y ahí le tenemos como uno de los directores técnicos de Mercedes y dueño del equipo. Sí, sí. Y siempre las cosas que dicen son polémicas a veces, estrambóticas, pero siempre las dice por algo y nunca le falta su punto de razón. No. Ya lo he comentado antes. A Lauda hay que escucharle siempre. Y hay veces que son bocazas porque dice cosas que no debe y cosas que dice, pero que estás con... Y luego, si lo analizas un poquito y le lees entre líneas, dices, joder. Y luego, aparte, que es un tío franco, que siempre ha ido de cara y ha dicho las cosas muy claritas. Y Enzo Ferrari da fe de ello. Desde la primera conversación para su sueldo primero, hasta pues eso. Y si Forghieri no lo hubiera parado, le habría llegado a Enzo Ferrari. Este coche es una mierda y le habría dicho a Enzo Ferrari, ve la puerta o no vuelvas. En fin, cuando se juntan dos gallos, ¿no? Al final, Ferrari siempre, o casi siempre, ha salido mal con sus pilotos campeones, ¿eh? Es histórico. Y estoy precisamente un poco escribiendo una cosa sobre eso. Y siempre ha tenido problemas con los pilotos que le han dado victorias, que le han dado campeonatos. Bueno, pues, es parte de la magia Ferrari. Y con los que no también. tipo Prost. Sí, bueno. Pero bueno, Prost, espérate, Prost ya había muerto. No, pero Prost no ganó con Ferrari y tuvieron problemas. No, pero me refiero a que Enzo Ferrari ya había muerto. Vale, vale. 88. Sí. Vale, ¿no? Vale. Yo pensé que hablabas de Ferrari el equipo, no Ferrari. No. Hablo, Enzo Ferrari. O sea, desde con el propio Nuvolari, por ejemplo, tuvo su. De hecho, Nuvolari le manda a la mierda, literal. A ver, ahí está el problema con Alfa Romeo, que no le dan los P3, que se los dan, que sí, que no, y Nuvolari, pues al final. Pero termina teniendo un enfrentamiento con Ferrari muy, muy gordo y se va. Aunque luego vuelva, pero se va. Con Ascari tenía unos problemas enormes. Con Farina, Farina fue antes de empezar el campeonato, nada. ¿Con quién no tuvo problemas ese hombre? Bueno, sí, no es tanto problemas como que, bueno, él al final, su pasión eran sus coches. Y los pilotos eran un poco una herramienta. Lo que pasa es que hubo pilotos que le maravillaron. ¿Quiénes? Especialmente, pues Nuvolari, Wimol, Villeneuve, quizá fue el último que le encandiló. Pero bueno, con Surtees, bueno. A ver, luego es que el problema también de Ferrari, en el momento que muere su hijo y deja de ir a las carreras y demás, pues claro, los correviviles, como pasa. El problema con Surtees fue Dragoni, ¿no? El jefe de equipo que tenía, el Montechémolo de su época. A Dragoni, para que os hagáis una idea de cómo era de bicho, Surtees en Spa, el Gran Premio de Bélgica del 65, ¿sí? Bueno, da igual. Estaba Castellotti, estaba en Maserati. Bueno, la carrera empezó un poco complicada con agua y tal, y entonces, pues Surtees la manejó a su antojo, ¿no? Cuando empezó a secar y se sintió con fuerzas, tiró, pasó a Castellotti y ganó la carrera. Bueno, pues una gran victoria, por cierto. Lo que le dijo Dragoni a Ferrari es, fíjate este tío que ha dejado a Castellotti que mande la carrera 20 vueltas. Pero bueno. Y la guinda, la que provoca la ruptura, es Le Mans. Después de estar luchando con Ford y haber ganado, Surtees dice, la solución es salir con un coche a de huello, o sea, lo que se llama la liebre en Le Mans. Yo soy el piloto más rápido y considero que tengo que salir yo. Hace la pole, antes de la carrera llega Dragoni, y como iba el sobrino de uno de los Agnelli, mejor dicho, lo diría bien, iba uno de los Agnelli, que su sobrino era, de que era Scarfiotti, decide que empiece la carrera Scarfiotti en vez de Scarfiotti, que era 2 segundos y medio más lento que Surtees. Surtees dice, no me hagas esto, dice, no, tú no vas a empezar la carrera, y Surtees dice, pues aquí te quedas. Se cogió su coche, desde Le Mans se fue del tirón a Maranello, bueno, a Maranello o a Módena, no lo sé dónde estaría Ferrari, se plantó su despacho, y le dijo poco menos que o Dragoni o él. Y que si no se iba. Y Ferrari dijo, pues, vuélvete. Quizá uno de los mayores errores que cometió Ferrari en su vida, en su carrera como dueño del equipo. Dejar que Surtees se marchara. Le costó perder la hegemonía de Le Mans. Quizá la habría perdido igual, ¿eh? Pero con lo que decía Surtees que se tenía que haber corrido, quizá habrían tardado algún año más en perder. Y quién sabe si otra derrota a Ford la habría mandado a casa con los rounds de las piernas y nunca más hubieran aparecido por Le Mans. Nunca se sabe, ¿no? Bueno, yo creo que Ferrari se merece unos cuantos podcasts y Don Enzo, pues ya se sabe. Ahí, eso ya, yo creo que ya podcast por año. Madre mía. En fin, bueno, yo creo que podemos dar por finalizado este podcast sobre el duelo Lauda-Han, donde más centrado, bueno, en Han, quizás, digamos, extra fuera de las carreras y dentro, mejor dicho, antes y después de esa temporada, y un poco más centrado en Lauda, que para mí al final es el gran protagonista del año, en lo que son las carreras. Claro, ¿vale? Es que Lauda era un tío ordenado, ¿no? Fuera de las carreras. Hay poco que... Bueno, hay mucha leyenda como que Hunter era tal. Sí, o sea, lo que pasa es que, vamos a ver, los dos eran igual de juerguistas, pero Lauda sabía en qué momento tenía. De hecho, hay una anécdota buenísima. Marsella, test en Paul Ricard, ¿vale? Estaban Ferrari y McLaren, porque os hagáis una idea, hacían los test juntos. Juerga. Lauda, que se va a, cuando decide que es su momento de irse a la cama, se va. Por la mañana había quedado con Han y no aparece. Entonces Lauda espera los 5 minutos de cortesía, que haríamos cualquiera. Han, que no aparece. Lauda se va al circuito, a Le Castellet, a Paul Ricard. Muy bien. Empieza a rodar y después de su primera tanda para y llega una furgoneta de la que se bajan dos señoritas rubias y sacan, cogiendo una cada una, a Jill Hunt, ¿vale? Lo sacan una, cada una en un lado y lo sacan y no se podía casi ni mantener en pie. Bueno, entra allí detrás, no sé qué haría, supongo que se echaría 3 cubos de agua por encima y se monta en el coche y sale a la pista. Pasa una vez por meta y ya no pasa. Y en el punto más alejado de boxes, aparcó el coche al lado de la pista y se echó a dormir. No estaba en condiciones de llevar el coche. De esas hay alguna, ¿eh? Eso le pasó. Pero esa en Le Castellet, más que nada, porque luego creo que hubo... Los mecánicos siguieron de fiesta con las señoritas. Pero bueno, ya son cosas un poquito más delicadas. Igual que Han, pues tiene... El glamour de la Fórmula 1. Episodios de sexo casi duro antes de empezar la carrera. De hecho, en Fuji corre la... Corre la leyenda de que una japonesa le hizo un trabajito fino y elegante antes de salir a pista, pero antes de salir a pista que llegó a pista corriendo y subiéndose el mono y con el casco en otra mano, porque como os decía antes, la salida un poco les pilló un poco precipitados, ¿eh? Y creo que salió bien relajado a la pista, sí. De esas hay muchas de Han, pero bueno. Quizá luego me dice que esto no ocurriendo. No se puede. Digo, aunque lo grabemos en horario no infantil, luego esto se puede escuchar en cualquier momento. Cuidado. Bueno, si aguantan hasta el final, yo creo que sí. Bueno, sí, también. Esa es yo creo que ha sido un gran primer podcast de Histo Racing. El invitado no podía ser mejor. Un privilegio. Como yo te dije, Charlie, quería que fueras tú el primero. Pues lo agradezco en el alma, de verdad, y que menos que... Ya que habéis pensado en mí, pues que menos que corresponder. Y bueno, yo espero, quiero sacarte de que vas a volver alguna vez más aquí a Histo Racing, que es tu casa. Para eso es muy fácil. Tú ponme como mucho 2 temas encima de la mesa y si me gusta alguno, está hecho. Está hecho. Bueno, pues algo espaciado para no cansar a la audiencia, macho. No, y sobre todo a ti, que tienes mucho trabajo. No, yo estoy acostumbrado, ya sabes que nosotros estaremos haciendo GPKs hasta las muchísimas de la madrugada, lo que pasa es que hay que dormir y esas cosas. Con el gran GPKs, podcast de referencia de Fórmula 1 en castellano. Eso dicen, sí. Y del resto categorías, que casi nadie toca... Toco otras categorías y nosotros sí pasamos un poco por todas. Y quizá el que yo me animara a intentar este proyecto, como te dije, fue el escuchar a vosotros a veces cuando habláis algo de historia y ver que realmente no había nada, ¿no? O sea, es un tema bonito, pero también es difícil, ¿no? Porque en este país no hay mucha afición histórica a las carreras. Sí ha habido siempre afición, pero quizá el tema de que Fernando Alonso llegara a la Fórmula 1 y se hubiera el boom este que todos hemos conocido, ha hecho mucho bien al de este deporte, mucha gente que lo ha conocido a través de, pero sin duda. También ha hecho que los que de toda la vida lo hemos seguido nos hayamos sentido un poco desplazados o no sé... Ya no era lo de antes, ¿no? No sé cómo explicarlo. Lo que pasa es que esto, por ejemplo, es un poco lo que algunos hemos intentado hacer, que es, sí, mira, esto es así, pero esto también era así. Y esto es tan importante ahora gracias a que Lauda se quemó la cara, a que Peterson se muere, a que Zever se muere, a que hay muchos héroes que dejan su vida en una categoría que era hiper peligrosa, que eso le da su atractivo, porque es así. Hay que entender que la salida, ¿por qué tiene mucha emoción? Primero, porque no deja ser espectacular, pero a la vez es un momento muy propicio para que pase algo. Nadie quiere que se mate nadie, ni que nadie quiere que se haga daño, pero un accidente tiene su componente de espectacularidad, ¿no? Y eso, pues, llama la atención. Yo, es una cosa que siempre he querido preguntarle a un psicólogo. El tema morboso del ser humano, o sea, lo que cuando hay el más mínimo golpe en una carretera, todo el mundo a mirar, ¿no? Miramos qué ha pasado, qué. Bueno, pues esas cosas. Así que nada. Y ya, según esto, sí, ya un poco, bueno, pues como visión personal, según lo que vaya diciendo la gente, pues a lo mejor a la gente le entra mejor pildoritas de comentar grandes premios históricos importantes, ¿no?, para la Fórmula 1, a lo mejor en programitas de media hora, tres cuartos de hora. Digo, porque esto luego no sabes, ¿no? Ahí están los amigos de Histocast, con Goyix al duelo a la cabeza, que fíjate, te hacen uno de Waterloo y se tiran 7 horas y media. Claro, no, era eso, dije, coño, pues mira, yo también soy gran. Yo he hablado con Goyix en alguna ocasión, en otro podcast le entrevistamos una vez y bueno, pues le pregunté muchas cosas, ¿no? Y fue quizá uno de los que me animó a decir, oye, si yo he sido capaz de hacer un Histocast, cualquiera puede hacer un Histocast de otra cosa, ¿no? ¡Qué cachondo! Y bueno, pues es eso, ¿no? El intentar hablar de lo que nos gusta y, bueno, si podemos culturizar a alguien, por ejemplo, Danish es una persona que por su juventud, solo o sea, para él lo clásico es lo de los 90, o sea. Oye, a ver, es que es cuando yo era niño. Claro, es lo que claro, me acuerdo. Lo de los 90 es actual, es casi reciente, es como, me acuerdo de todas las carreras. Claro. Entonces, como supongo, como tú, habrá muchas personas que quizá desconozcan, no solo de Fórmula 1, porque en Histocracia vamos a hablar de rally, vamos a hablar de lo que es la historia de la competición, no solo va a estar centrada en Fórmula 1. Y tampoco en el primer episodio yo propuse lo de el fin de semana de Imola 94, por lo que supuso también para la Fórmula 1, ¿no? O sea, fue una especie de mini temporada 76 en un fin de semana, que cambió completamente. Sí, bueno, eso sí, por el cambio que provoca, sí. Cambió el futuro, o sea, lo que pasó después de la Fórmula 1 tiene poco que ver con lo que había antes. Cambiaron muchas cosas. Y pues bueno, tampoco me quería irme a los timos de Mari Castaña, ¿no? De yo qué sé, de no, Patio, pero o de, igual hay otra temporada clave que es la del 66, ¿no? El accidente de Stewart en Spa, y a partir de ahí su cruzada por el tema de la seguridad. A partir de ahí se empieza a tener aunque fuera un cuchitril en el circuito, se obliga a que haya ambulancias, a que haya guardarraíles por todos los sitios, en fin. Sí. Hasta que al final acabamos con casi una clínica, con un helicóptero que sube móvil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? No, acabamos con que los coches no se incendian. Bueno, por ejemplo. O sea, además. Eso ya es. Eso, bueno, eso hombre. Hubo una película sobre Stewart, la dirigió un director famoso, que es un fin de semana en el Gran Premio de Mónaco. Algo así. ¿Grand Prix? Sí, puede ser. ¿La de Frankenheimer? No, es otra. Esa es sobre la temporada del 67. No, es sobre un fin de semana en el Gran Premio de Mónaco. Es de un director famoso que hicieron, que la película cumplió 25 años e hicieron como un DVD o un Blu-ray. ¿Ah, celebrándolo, sí? O el match, yo tampoco sé de lo que estás hablando. Pues hay que buscar, vamos, mejor, fíjate. Me extraña que se me haya escapado a mí esa. Es un documental del 72 que se llama El fin de semana de un campeón. Ajá. Roman 70. Polanski, exacto. Es el que la dirigió. Ah, vale. Ah, vale. Pues nada, mira. ya tengo deberes para mañana a primera hora. Es muy divertida porque, por ejemplo, me acuerdo, hay una escena en la que te ves, no sé, estás ahí en Mónaco y te ves a Jackie Stewart desayunando y creo que está haciendo como, tiene como platos y tazas y está como utilizando los utensilios así para imaginarse las carreras o para enseñarle a otro piloto cómo tenía que conducir o algo así, no sé, es muy... Sí. Es como prácticamente una cámara siguiéndola a él todo el fin de semana y también ves a su mujer también, ves a su mujer, creo que su mujer se ponía a tomar notas sobre los tiempos por vuelta, que se subía al muro y se ponía así a apuntar los números o algo así para decir cómo cambiaba él de vuelta a vuelta y demás. No, bueno, es que las mujeres eran las que hacían, les controlaba los tiempos y demás. ¿Y qué mujeres había por aquella época en el paddock? Eso sí, es una película lenta, ¿vale? No es un tipo Rush, es un documental, pero vale la pena. Hombre, de Polanski, no puede ser rápida. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al fin de este primer podcast. Así que gracias a Charlie por su tiempo, por todo lo que nos ha aportado, todo lo que nos ha enseñado. Y nada, pues que sepas que aquí tienes tu casa. Y que cuando quieras estás en tu propio podcast. Muy bien, pues os lo agradezco en el alma y ojalá este sea el primero de muchísimos, porque desde luego por cosas que contar, ya veis que empezamos a saltar para allá, para acá. Así que ojalá vaya muy bien y pues eso, podamos coincidir y seguir contando cositas del automovilismo y de las carreras, que como bien decías tú, Carlos, es lo que nos gusta, de verdad. Pues muy bien. Pues muchas gracias y gracias por estar escuchando este gran primer podcast. Chao. Gracias a vosotros y adiós. Un saludo, doctor Soyuz. Kiri de Ferrari, joder, anda que se hicieron una buena el otro día, ¿eh? Un sándwich de Ferrari con Red Bull en medio. Lo mejor para celebrar el 70 aniversario, una cagada Ferrari. Sí, sin duda, sin duda. Madre. Sí. Con todo ganado, ¿eh? Que tenía. Creo que realmente, no sé, pero creo que es complicado decirlo, pero si alguien tiene más culpa, creo que es Vettel. Simplemente por cómo se mueve y cómo estruja a los otros dos coches. Claro, él no tiene forma de saber que Raikkonen está también a la izquierda de Verstappen. No sé, pero el que más forza la situación diría que es Vettel. Lo que no tienes que hacer es forzar una maniobra así, pero claro, lo hace siempre, pues algún día te sale mal. Para mí, por cierto, hay una foto que puso en Twitter, no sé si fue uno de los periodistas de Amus, de la prensa alemana, que en la foto se ve que Vettel sale en segunda marcha, no en primera. No, pero eso al final lo hicieron casi todos, ¿eh? Es mejor. Ah, bueno. Porque no te resbala las ruedas con el agua. Claro, es como cuando claro, vas en... Pero Raikkonen salir en primera. Pues que luego, indudablemente, al final... Luego está también el manejo del embrague, en cualquier caso, pero te ayuda a que las gomas no derrapen. Para mí el culpable es el que fichó a Vettel. Ese es el culpable de lo que le ha pasado. Para mí es Vettel. O sea, puedo entender la no sanción hasta cierto punto, pero está claro que es culpa suya. Es cierto. A ver, normalmente la salida, salvo que sea una cosa brutal, no se suele sancionar. Se considera incidente de carrera. Entonces, por ahí, siendo justos, han seguido un poco con la misma idea que han tenido siempre. Salvo, insisto, cosas... Y al final, el principal perjudicado es Vettel, que es el que lo provoca. Entonces, ¿qué le puedes hacer? Sí, le podemos... Me parece un giro tan curioso, porque claro, el viernes el coche no iba bien, con lo cual yo me acordé de Hungría, donde el viernes el coche tampoco iba bien, pero metieron a Giovinazzi en el simulador para que por la noche hiciese un buen setup para el sábado. Hicieron lo mismo. No, espera. El problema es que los motores del viernes eran ya de los de Sergio. ¿Vale? Puede ser. Ya te digo yo que era. Ese es el problema, vamos, el problema de Ferrari. Era que los motores no eran nuevos. Pero eso nos vete a las 3 de la mañana, hora de Singapur, con los mecánicos buscando un setup. O sea, el coche en sí tampoco iba bien. Y claro, ves todo ese trabajo, ves que el sábado se arriesga, consigue la pole y después todo eso, ¡fum! Claro, pero si es que es normal. A ver, eso pasa muchas veces. Ahora, el problema está en que no es. Ellos insisten en echar las culpas a ver. ¿Qué va a pasar? Porque el próximo día, dentro de. O en Malasia, o dentro de 3 grandes premios, o el año que viene, va a volver a pasar lo mismo. Y espérate, después está el tuit de Ferrari diciendo que fue culpa de Verstappen. Claro, a eso me refiero. ¿Y qué va a decir? ¿Que es culpa del que fichó a Vettel? No, pero. El problema es que ha sido lo de Sostenella y no Mendalla. Yo entiendo que digan, pero luego deja correr el tema, pero no lo han dejado correr. Se han vuelto a meter en el huevo como el ciclo de temporada. No hacen declaraciones, no hay rueda de prensa. ¿No? Pudiendo fichar a Richard, no sé qué cojones hacen ahí. Bueno, no, si no te preocupes, si para el año que viene se van a quedar los dos libres seguramente. Verstappen y él, porque claro, si se tienen que ir a Motor Honda, como el Motor Honda el año que viene siga sin ir, que es lo que va a pasar en Toro Rosso, Verstappen y Ricciardo van a salir de ahí, pero corriendo. Sí, ¿no? Seguro, tengo el año 93, campeón de Monte Carlo, Ford. Mónaco, ganador. Ese es el rally de la temporada, Ford. Luego el campeón no fue Ford, pero el que ganó Monte Carlo, Ford. Eso me recuerda, ¿no fue en el 93 cuando en el Rally San Remo Sainz iba a cuarto quinto y en una especial acabó primero porque los cuatro coches delante de él los adelantó? Uno pinchó, otro tuvo un problema. En el 93 no fue, seguro. 93 fue cuando lo excluyeron. Sí. Con el Lancia. No, vale. Es que creo que fue con el Lancia. En el Lancia no ganó. A lo mejor no fue San Remo, sino fue Córsica. No, con el Lancia no ganó. No. En la temporada con el Lancia fue terrorífica. Sí, sí, fue terrible, pero creo que tuvo un tercer puesto que fue ese rally. Fue creo. Como la de Alonso de este año con Honda, más o menos. A ver, él hizo... Peor, diría yo. Él hizo segundo, tercero en San Remo. Vale, ¿ves? Eso es lo que digo yo. Pero la excluyeron por un tema de gasolina, no sé qué. Ah, vale, vale. Te lo digo ahora mismo. Es que el siguiente tema del el podcast 2 va a ser del Lancia Delta. Hizo segundo en la Acrópolis. El Toyota, fino, mono y elegante, que lo dejó sí. Bien apañado a raíz de Cataluña, que es donde pega el cambio de la temporada, cortando el chasis, que eso, si lo llegan a descubrir, lo habrían excluido, pero bueno. Él llegó a hacer los test a Cataluña y dice, no puede ser, este coche no puede ser. Y le dijo al ingeniero, pégale un corte aquí y al otro lado. Con eso hizo que el chasis flexara y el coche voló. O sea, la etapa que se marca de asfalto en el Cataluña del 92 es antológica. O sea, antológica. No he visto cosa igual. Fue brutal. Él en asfalto, ¿eh? Hablo. Luego cosas como el Portugal de 95 y tal ya entran dentro de lo sobrehumano. Y ese coche lo dejó, pues ahí está. Fue campeón 93 y 94. Con Cancún y... Contra el Escort, que era la hostia. Y... Era la hostia. Lo que me parece flipante es que llevamos 10 años de mariconeo cada vez que llueve, que parecemos que el safety car y tal. Primera carrera de noche que llueve y vamos a salir bien como siempre, como deberíamos salir siempre que llueve. Pero la salida, el accidente no es por la lluvia. No tiene correcto, que ver. Correcto. No tiene que ver, pero vamos, pero después del espectáculo de Monza en la clasificación, que eso sí que fue penosísimo. Pero porque hay un señor que se pone a dar voces porque es un piernas y el director de carrera le hace caso. Ya está. En fin. si no paran con Grosjean, la Q3 se disputa en las condiciones mejores que las que se disputa después. Pero que para mí eso fue culpa de Grosjean. Hombre, claro, le da un aviso y sigue. Exactamente. Que no es culpa de Grosjean. Es culpa del que ficha a Grosjean para Haas. Esa es la culpa. Yo tendré una hora más para dormir, pero bueno. Ah, tú estás en Canarias, solo. ¿Eh? Tú estás en Canarias. Eso mismo, una hora más de felicidad, como dice Coca-Cola. Bueno. Hay un libro sobre Han que es, se llama Shant, The Story of Jis Han, que es de Tom Rubizón. ¿Cómo se llama? Lo voy a meter para la bibliografía. ¿Llama?